¿Qué haríamos si fuéramos el comandante de un gran crucero de batalla británico y viéramos a una escuadrilla de aviones japoneses lanzar 9 torpedos contra nuestro navío? ¿Qué haríamos? Probablemente nos paralizaríamos. Pero si fuéramos William Tennant, capitán de la Royal Navy, no lo dudaríamos ni un segundo. Ordenaríamos aumentar la velocidad y girar el timón para poner proa a la amenaza y arremeter contra esos torpedos. Esto es Zafarrancho en Gotas, los monográficos de Zafarrancho Podcast, un programa en el que vemos historia bélica desde un punto de vista personal y subjetivo. La canción que escucháis de fondo se titula Nomad, del grupo Mako 1. Encontraréis un enlace a esta canción en la pestaña Música y promos de nuestro blog zafarranchopodcast.wordpress.com. El hecho de que nos estéis escuchando indica que ya superamos nuestra crisis informática. Ya tenemos ordenador y también estamos poniendo en práctica los consejos que nos habéis dado para guardar la información. Muchas gracias, queridos oyentes. Por cierto, si sois nuevos en esto de escuchar Zafarrancho Podcast, os informamos que tenemos más de 40 episodios publicados. Lo decimos porque iTunes y la mayoría de los recopiladores de podcast solo presentan los 15 o los 20 últimos episodios. Si queréis escucharlos todos, visitad nuestra pestaña titulada Episodios de nuestro blog. El Gotas de hoy seguirá la estela, nunca mejor dicho, de nuestro último episodio regular en el que hablamos de la batalla de Hong Kong. En los antecedentes de ese episodio, como en el que le dedicamos a la batalla de Tsushima, revisamos la evolución de Japón durante la segunda mitad del siglo XIX y principios del XX, un proceso que culminó con el ataque japonés de 1941 a las posesiones occidentales en Asia y Oceanía. Aunque ya hayamos hablado al respecto, daremos un vistazo rápido a esos antecedentes para situarnos en contexto. Hubo un momento en el siglo XIX que Japón se dio cuenta de que se había quedado anclada en el pasado gracias a una combinación de aislacionismo y apego por las tradiciones. Ese ensimismamiento trajo como consecuencia que la tecnología no evolucionara en el archipiélago nipón, mientras que en el resto del mundo avanzaba a pasos agigantados. Ahora bien, ¿cómo llegó Japón a la conclusión de que el mundo había evolucionado y ella no? Pues de la peor manera posible, cuando una expedición naval, comandada por el comodoro Matthew Perry, obligó a los japoneses, bajo amenaza de los cañones de sus barcos, a abrir sus puertos a los mercaderes de Estados Unidos. Corría el año 1853 y los extranjeros blancos tenían cañones, rifles y unos poderosos barcos a vapor recubiertos de planchas de hierro. Los japoneses, en cambio, iban armados con espadas samuráis y navegaban en obsoletos juncos a vela. Para cubrir la abrumadora brecha tecnológica, Japón se reinventó política, social y económicamente a través de un vertiginoso y muy eficiente proceso llamado Restauración Meiji. Ese proceso modernizador logró, en tan solo 4 décadas, transformar el antiguo y feudal país en una potencia que venció a la todopoderosa Rusia en la guerra de 1904, asunto tratado en detalle en nuestro episodio titulado La Batalla de Tsushima. Pero una vez Japón puso en marcha las ruedas dentadas de la industrialización y del capitalismo, estas se acoplaron a otras mucho más grandes y oscuras, las del militarismo y la del expansionismo. El país, cual titán emergido del inframundo, decidió aplastar a todos sus vecinos para apoderarse de sus recursos naturales, el alimento que ese titán necesitaba para mantenerse en movimiento, iniciando así un círculo vicioso que solo terminó cuando el gigante fue aplastado con dos bombas atómicas. Los antecedentes más directos del ataque japonés a las posiciones británicas en Asia se ubican a principios de los años 30. Para asegurar el suministro de materias primas, Japón se lanzó a la tarea de crear un área de influencia que abarcara China, Manchuria, el sudeste asiático y todas las islas del Pacífico Occidental. A mediados de 1941, los japoneses ya habían conquistado Manchuria, Corea y toda la costa china. Y aprovechando la debilidad de la Francia ocupada, invadió su colonia de Indochina, la actual Vietnam. Todo lo que podía ocupar sin entrar en conflicto con los anglosajones ya estaba en sus manos. Los otros territorios incluidos en su esfera ideal de influencia pertenecían a americanos, británicos y también a holandeses. Controlar esas zonas requería entrar en guerra con ellos. Aprovechándose de un embargo comercial que los norteamericanos impusieron a Japón para forzarlos a detener sus ataques contra China, los japoneses movieron sus fichas para que la guerra contra ingleses y americanos se materializara. El plan maestro nipón preveía un conflicto limitado, muy breve, que les permitiría dibujar sobre el mapa un perímetro muy amplio con centro en Japón. Esta zona iba desde las Islas Marshall por el este hasta Birmania por el oeste y desde Manchuria hasta Borneo en sentido norte-sur. Una vez consolidado ese perímetro, los japoneses se atrincherarían en él y resistirían los contraataques que unos, en teoría, debilitados y desgastados anglo-norteamericanos lanzarían. De esa manera Japón forzaría e impondría un conveniente acuerdo de paz. La estrategia global japonesa no era descabellada. Pero así como el ataque del Comodoro Perry despertó un poderoso titán nipón que conquistó media Asia, el ataque japonés contra Pearl Harbor despertó un monstruo aún peor, uno que desbarató sus planes y los machacó de la más horrible de las maneras. Pues bien, pocas horas después del ataque a la base norteamericana de Hawái, los japoneses atacaron simultáneamente Tailandia, Hong Kong, las Filipinas y Malasia. El desembarco en la península malaya tenía como objetivo apoderarse de la más importante y próspera colonia de Asia, Singapur. Antes de poner toda nuestra atención en las hostilidades, veamos cómo se prepararon los británicos para un ataque que no sorprendió a casi nadie, ya que era el resultado lógico de la cadena de acontecimientos que ocurrieron en esa zona del mundo a finales de los años 30 y principios de los 40. Tal y como ocurrió en Hong Kong, a partir de 1937 los británicos realizaron análisis periódicos de la situación estratégica y defensiva de su colonia de Singapur. El primer informe ordenado por el gobierno británico determinó que en caso de una guerra con Japón, la colonia británica debía resistir al menos 70 días, que era el tiempo que Londres necesitaba para organizar y hacer llegar refuerzos. Además, para luchar en los mares de Malasia debía enviar una flota de 10 acorazados y 2 cruceros de batalla. Dos años después, en 1939, una actualización del informe indicó que se requerían 90 días para enviar refuerzos, pero solo terrestres, ya que Londres no podría enviar buques de guerra por el peligro extremo de guerra con Alemania. Un año después, en 1940, y con Gran Bretaña aislada y acosada por la Alemania nazi, el gobierno británico, después de consultar con el gobernador de Singapur, emitió un nuevo reporte que elevaba el tiempo al infinito, que era el equivalente a decir que en caso de ataque japonés a Singapur, Gran Bretaña no sería capaz de enviar ni soldados ni buques. El reporte recomendaba negociar con los japoneses para llegar a alguna clase de acuerdo. Los dirigentes británicos decidieron hacer llegar una copia del informe al comandante en jefe de las fuerzas británicas del Extremo Oriente, para que supiera qué esperar en caso de ataque japonés. O qué no esperar en este caso. Los iluminados del Foreign Office, o del Ministerio de Guerra de Londres, tuvieron la genial idea de enviar el documento, marcado como ultra secreto, por cierto, en un buque mercante llamado SS Automedon. Durante el viaje al Extremo Oriente, el navío fue asaltado por un corsario alemán que, antes de hundirlo, lo abordó. En el puente, metido en una talega lastrada que jamás fue tirada al mar, encontraron el documento. Semanas más tarde, Tokio recibió una copia. Esto quiere decir que Japón sabía que los británicos jamás enviarían refuerzos a Singapur. La guarnición, de la misma forma que la de Hong Kong, estaba abandonada a su suerte, solo que no lo sabían. Lo peor de este turbio asunto fue que Churchill, pocas semanas antes de los ataques japoneses de diciembre de 1941, decidió enviar 3 grandes buques a Singapur. 3 en lugar de los 12 necesarios. El almirantazgo se opuso porque no solo restaba valiosos navíos a la defensa de las islas, sino que los colocaría en situación de desventaja en una zona controlada por el enemigo. Pero el primer ministro británico quería tirar un farol, hacer creer a los japoneses que no estaban contra las cuerdas y que tenían fuerzas de sobra para defender sus colonias del Extremo Oriente. Si a este grave fallo agregamos la percepción que tenían los británicos de los japoneses, la tragedia estaba servida. Tal y como detallamos en nuestra reseña sobre la caída de Hong Kong, los anglo-norteamericanos aseguraban que los japoneses eran seres inferiores, cortos de vista, cortos de entendimiento, poco hábiles para la guerra y con una gran propensión a marearse. Para noviembre de 1941, en Vietnam, recién arrebatada por los japoneses a los franceses, estaban concentrados gran cantidad de soldados, buques de guerra y transporte y aviones. Enfrente, en la península de Malasia, al otro lado del Golfo de Tailandia, los británicos se sentían seguros. Esa confianza venía del hecho de que consideraban que la selva malaya era impenetrable y que Singapur, con su base naval y sus cañones de defensa costera, era inexpugnable. La península malaya, Vietnam, Golfo de Tailandia... ¿De qué estamos hablando? Como dijimos hace un rato, del sudeste asiático. Aunque no será fácil, tratemos de visualizar mentalmente el área. El sudeste asiático, además de lo que indica su nombre, es esa quebrada e irregular zona que está abajo y a la derecha de Asia. Es una enorme lengua de tierra llamada Península Indonesia, que se estrecha hasta convertirse en un apéndice que luego se desgaja y se desparrama en un sinfín de islas que se sitúan como una corona sobre Australia. Los países que conforman el actual sudeste asiático son Birmania, la actual Myanmar, Laos, Tailandia, Camboya, Vietnam, Malasia, Singapur, Indonesia, Filipinas, Timor Oriental y Brunei, que es un país pequeñito situado al norte de la isla de Borneo. En esos 5 millones de kilómetros cuadrados se concentran 600 millones de habitantes y muchísimas materias primas como bauxita, cobre, estaño, hierro, petróleo, plomo y zinc. Y hace 100 años también era rica en árboles de caucho. Por eso es que Japón quería apoderarse de la región. La península Indonesia, la zona de tierra firme del sudeste asiático, está partida en dos, por un brazo de mar orientado de sur a norte llamado el Golfo de Tailandia. Al este de este golfo están Camboya y Vietnam. Al norte y oeste está Tailandia, y bajo ella, en una estrecha y larga tira de tierra, está Malasia, que en ese entonces era posesión británica. En el extremo sur de esa península está Singapur, asentada en una isla de 45 kilómetros de largo. En 1941 Singapur era una versión más grande y más próspera de Hong Kong. En la zona donde las aguas del Golfo de Tailandia se mezclan con las del mar de la China Meridional, ocurrió lo que narraremos hoy. Con los japoneses amenazando las posesiones británicas en el lejano oriente, Churchill, cuya testarudez a la larga salvó a Gran Bretaña, pero que en momentos puntuales la puso en varios aprietos, ordenó el envío de 3 grandes navíos a Singapur. y tomó la decisión a pesar de que sabía que no servirían para cambiar el destino de la colonia en caso de ataque japonés. Su plan consistía en que esos tres buques, con todos sus navíos de escolta, hicieran las veces de Fleet in Wing, un concepto ideado por los británicos en el siglo XVII que podríamos traducir como flota de disuasión. Churchill aspiraba a que su sola presencia descorazonara a los japoneses y evitara un ataque. Pero ya todos sabemos que los japoneses no solo buscaban el enfrentamiento, sino que poseían una copia de un informe secreto que decía que Singapur sería dejada a su suerte en caso de guerra. Los buques escogidos para la misión eran el acorazado de 44.000 toneladas Prince of Wales, el crucero de batalla de 32.000 toneladas Repulse y el portaaviones Indomitable, que, a pesar de sus 30.000 toneladas, para la fecha solo llevaba 15 aviones a bordo. Pero, como si de una maldición se tratara, cuando el portaaviones Indomitable zarpó el 3 de noviembre de Jamaica para dirigirse al Cabo de Buena Esperanza, encalló. Los desperfectos fueron tan grandes que debió ser remolcado a un astillero en los Estados Unidos. La cobertura aérea de la recién creada flota británica del Lejano Oriente se esfumó en las primeras de cambio. El acorazado Prince of Wales y el crucero de batalla Repulse se reunieron a mediados de noviembre de 1941 en Ceilán, la actual Sri Lanka. Estaban escoltados por 4 destructores. Esos 6 buques fueron designados por el almirantazgo como la Fuerza Z y estaba comandada por Sir Tom Phillips, cuyo apodo en la marina era Tom Thump, o sea, Tom Pulgarcito o Pulgarcito Tomás. Aparte del hecho de ser muy bajo, el despectivo mote venía del hecho de que sus colegas oficiales lo consideraban un trepa, un almirante de escritorio palaciego que se había ganado la confianza de Churchill por haber sido implacable en la investigación del hundimiento del acorazado Hood por parte del acorazado alemán Bismarck. Escuchemos a la princesa real Mary, la única hija del rey Jorge V, en el momento en el que bautiza al acorazado Prince of Wales y estrella una botella de champaña contra su tajamar. Eso ocurrió el 3 de mayo de 1939. A few weeks ago, His Majesty the King launched the battleship King George V on Tyneside. Now her sister ship, the Prince of Wales, is christened by the Princess Royal. I name this ship Prince of Wales. May God guide her and guard and keep all who sail in her. Not content with 2 such mighty ships, 3 more are to follow. The Duke of York, the Jellicoe, and the Beatty, all of them still within treaty limits of 35,000 tons. But then, as other nations discard treaties, we move up to 40,000 tons with the Lion and the Temeraire, so that Britain may face the world secure in her strength. Cuando la Fuerza Z atracó en Singapur el 1 de diciembre de 1941, la situación en el Pacífico estaba tan tensa como una cuerda de violín. Las potencias A, B, C, D estaban en máxima alerta. En ese entonces en Asia se entendía como potencias A, B, C, D a los americanos A, a los británicos B, a los chinos C, y a los holandeses, o Dutch, de ahí la D. Como vemos, lo de los acrónimos tipo PIGS o BRICS viene de lejos. Los países ABCD habían implementado patrullas aéreas y zonas de interdicción en preparación a un ataque japonés. Eso lo hemos podido averiguar con lo que tenemos aquí. El secretísimo, pero ahora desclasificado, sumario de la pérdida del Prince of Wales y del Repulse, redactado por el almirantazgo en 1943. Este informe fue revisado en 1948 y ampliado con entrevistas a oficiales japoneses en 1952. Es el documento oficial sobre lo que estamos narrando, aunque no cometimos el error de basar toda nuestra investigación en la versión oficial británica. Tenemos mucho más material y, ¿Sabéis cuál es el que más contrasta la versión del almirantazgo? Pues no es la japonesa, que también la tenemos. Lo que más se distancia de este reporte oficial son los testimonios de los supervivientes de los dos buques hundidos, marineros, suboficiales y oficiales. Al final, y como siempre hacemos aquí en Zafarrancho Podcast, hemos estudiado todo, hecho una media y sacado nuestras propias conclusiones. Aunque faltaba solo una semana para que se iniciara la guerra en el Pacífico, todos los miembros de la Fuerza Z estaban confiados y alegres de estar en la magnífica Singapur. Los que se habían tragado el anzuelo de la Fuerza de Disuasión no habían sido los japoneses, sino los propios británicos de Malasia, que creían a pie juntillas la propaganda de los noticieros de cine o de los reportes de la BBC. Escuchemos ahora dos clips propagandísticos británicos de 1941 con su típico tono triunfalista. En el primero se reconoce la ansia japonesa de hacerse con todas las riquezas del sureste asiático. En el segundo se hace hincapié en las formidables defensas que hacen de Singapur una plaza inexpugnable. Podemos escuchar también cómo el comentarista llama a la ciudad con su nombre malayo, Ciudad León. The Japanese smash and grab raid in the Far East, when Vichy planted French Indochina in the lap of the Tokyo warlords, turned the eyes of the world on Singapore. In that circle lie untold riches, tin, rubber, oil. Interested in it are many nations, British, Dutch, American, French, and Thai. Now Japan crashes into the magic circle. A further move south would almost certainly precipitate war in the Pacific. Singapore, on the tip of the Malayan Peninsula, is a thriving cosmopolitan. The Malay name for Lion City is Singapore, and a Lion City it is indeed, squatting powerfully at the crossroads of all eastern sea lanes. It first became a British possession in 1819 when Sir Stamford Raffles took it from some buccaneers. 20 years ago, it started to grow into the world's greatest naval base. Today, it still makes news. The Victory V sign, embroidered on banners, is presented to the GOC Malaya by representatives of the Chinese population on behalf of the China Relief Fund. The Commander-in-Chief Far East, Air Chief Marshal Sir Arthur Brooke Popham, makes an inspection of some Bren gun carriers which are playing their part in the defense of Britain's stronghold. At strategic points around the city, gun emplacements ring one of the most strongly fortified bases in the world. The garrison, which is being continually reinforced, is fully capable of maintaining Singapore as a city of the British Lion. El que menos creyó en la maniobra de Churchill fue el almirante Isoroku Yamamoto. Para esa fecha, el famoso comandante japonés ya tenía desplegados 3 escuadrones de aviones bombarderos de la Marina Imperial Japonesa en Vietnam. Los escuadrones, que eran de lo mejor que tenía Japón, estaban especializados en ataque aire-mar con bombardeo a gran altura y con lanzamientos de torpedos a baja cota. Para ello usaban 2 tipos de bimotores, el Mitsubishi G3M, apodado Nell, con el que lanzaban las bombas desde gran altura, y los Mitsubishi G4M, apodado Betty, recién salidos de las fábricas y con una gran velocidad. Los Betty estacionados en Vietnam tenían como principal rol el ataque torpedero. Eso quiere decir que debían acercarse a los buques volando muy bajo a toda velocidad y, faltando pocos cientos de metros, dejaban caer al agua el torpedo que llevaban bajo el fuselaje. Ahora, recapitulando, veamos qué tenemos. 1. Japoneses humillados por los occidentales que durante casi 100 años han estado preparando un golpe maestro para apoderarse de una vez por todas de una buena porción de Asia. 2. La rica colonia de Singapur defendida por británicos confiados. Británicos engreídos. Británicos. 3. Una flota aérea japonesa de 90 aviones, más unos 30 de reserva, altamente especializada en ataques contra buques. 4. Una flota naval, llamada Fuerza Z, muy poderosa pero insuficiente por estar desplegada al otro lado del mundo, lejos de sus bases de origen y metida en la guarida del lobo. Nos falta describir los buques protagonistas. El Repulse y el Prince of Wales representaban en 1941 el ayer y el mañana de la Royal Navy. El crucero de batalla Repulse era un buque viejo, pero aún imponente y poderoso. Como entró en servicio en 1916, participó en la Primera Guerra Mundial, le dio varias veces la vuelta al mundo y fue reformado no una, sino dos veces. Cuando llegó a Singapur tenía las siguientes características: 242 metros de eslora, 27 y medio de manga, 9 de calado, eso es, respectivamente, largo, ancho y profundidad bajo el agua. Tenía 4 hélices a popas que giraban impulsadas por los 112.000 caballos de potencia de sus turbinas de vapor. Para que nos hagamos una idea, el motor de un coche de gama media-baja tiene unos 100 caballos de potencia. La planta motriz del Repulse, 112.000. Eso no es ni mucho ni poco. Digamos que era suficiente porque el barco tenía un desplazamiento de 32.740 toneladas. Una berlina europea de esas que hay por todos lados pesa una tonelada. Eso quiere decir que el Repulse era equivalente a 33.000 coches de 4 puertas. Dentro de esa mole vivían, trabajaban y combatían 1.181 hombres. Para atacar o defenderse, el Repulse tenía como armamento principal 6 cañones de 381 milímetros distribuidos en 3 torres dobles. Como armamento secundario tenía 12 cañones de 102 milímetros para tiro naval, 6 cañones del mismo calibre para defensa antiaérea y 16 cañones de 40 milímetros también de defensa antiaérea. Esos cañones eran llamados pom-pom por su elevada cadencia de tiro. También tenía 8 tubos lanzatorpedos situados en cubierta en montajes orientables. Para defenderse de los cañonazos enemigos, su coraza podía alcanzar unos 10 centímetros de espesor en las cubiertas o 23 centímetros en el casco. Para ver en la distancia tenía 4 hidroaviones que lanzaba con catapultas. Como vemos, era un veterano coloso de los mares. Su comandante era el capitán William Tennant, un marino excepcional que veremos en acción en pocos minutos. El que aún olía a nuevo era el acorazado Príncipe de Gales, ya que no había cumplido su primer año de servicio. Era el más moderno buque de la armada más poderosa del mundo. Haciendo un parangón friki, era como la Estrella de la Muerte de Star Wars, o más en sintonía con nuestros gustos, como un cubo Borg. Aunque medía 20 metros de largo menos que el Repulse, 227, tenía un desplazamiento de casi 44.000 toneladas. Su planta motriz generaba 110.000 caballos que movían 4 hélices a popa. Su velocidad máxima en aguas tranquilas era de 29 nudos contra los 31 del Repulse. 30 nudos son más o menos 50 kilómetros por hora. Podrá parecernos poco, pero imaginaros una cosa del tamaño de un estadio lleno de gente de paso, moviéndose a 50 kilómetros por hora. Aquella no parece tampoco. ¿Con qué atacaba el Prince of Wales? Con 10 cañones de 360 milímetros situados en 2 torretas cuádruples y una doble, 16 cañones de 133 milímetros para tiro contra costa o tiro antiaéreo, 32 cañones pompón de 40 milímetros, 7 ametralladoras de 20 milímetros y 80 tubos lanzacohetes para defensa antiaérea cercana. También tenía 4 hidroaviones que podía posar en el agua para que despegaran solos o lanzarlos con una catapulta. Además de su coraza, que podía alcanzar 37 centímetros de espesor en ciertos puntos, el Prince of Wales tenía 8 radares. ¡8! Algunos de esos radares formaban parte de un futurista sistema de puntería antiaérea que juntaba datos de visores y telémetros diseminados por toda la estructura con los datos de los radares. Esos datos eran introducidos en una compleja máquina electromecánica que permitía predecir el punto futuro en el que se encontrarían los aviones atacantes. Con esos datos, los artilleros podían apuntar los cañones al lugar previsto por el calculador electromecánico y calibrar los proyectiles para que explotaran una vez alcanzada la altura prevista por las máquinas. Era un sistema que, en teoría, funcionaba muy bien. Y ya que hemos descrito los buques, hablemos de su contraparte en esta batalla, los aviones japoneses. Los aviones estacionados en la Indochina francesa eran de tres tipos. En primer lugar tenemos al hidroavión Aichi E-13A, un aparato moderno con muy buenas prestaciones si lo comparamos con el Walrus, el pequeño y vetusto hidroplano embarcado en el Prince of Wales y el Repulse. 1941 fue el año de introducción de la Aichi, así que os podréis imaginar que era lo mejor en cuanto a reconocimiento naval había. Con los Aichi disponibles más su elevado radio de acción, 2100 kilómetros, los japoneses pudieron tener a la colonia británica y al Golfo de Tailandia permanentemente vigilados y, como sabemos, la información es uno de los requisitos más importantes para obtener la victoria. Para que os hagáis una idea mental del aeroplano, era como ver un caza cero unido a dos enormes pontones. Es decir, que era un monoplano de ala baja con una sola hélice en el morro y dos grandes flotadores en lugar de ruedas. Otro avión era el Mitsubishi G-3M, apodado Nell por los aliados. Para el momento que nos compete, este avión estaba rozando su obsolescencia. Fue un bombardero bimotor de ala baja con una característica cola doble. Estaba tripulado por 7 hombres, alcanzaba 375 km por hora y cargaba 800 kilos de bombas o un torpedo. Podía defenderse con un cañón de 20 milímetros y 4 ametralladoras. Si sois fanáticos del cine de animación japonés, podréis verlo en la película El viento se levanta, de los estudios Ghibli. El mejor avión con el que contaba la aviación naval japonesa era el Mitsubishi G-4M, un avión que, como el hidroavión Aichi, acababa de ser incorporado al servicio. El Betty, apodado así por los aliados, era un veloz y maniobrable bombardero bimotor que desempeñó multitud de roles hasta el final de la guerra. En esta batalla participó como torpedero, mientras su compañero el Nell participó básicamente como bombardero a gran altura. El Betty transportaba el mismo armamento defensivo y tenía la misma capacidad de carga que el Nell, pero al ser más maniobrable y alcanzar 100 km por hora más que su predecesor, tenía mejores prestaciones para el combate aeronaval. Bueno, revisemos otra vez lo que tenemos. 1. Japoneses en pie de guerra. 2. Británicos confiados que creían que los japoneses eran unos pequeños tarados amarillos que se acobardarían en lo que les dispararan un par de tiros. 3. 90 aviones de la marina nipona cargados con bombas y torpedos que ya explicamos. 4. Una flota pequeña pero con dos buques muy poderosos que también describimos. No hemos dicho que los británicos creían que sus buques eran inmunes a los ataques aéreos. Su doctrina naval sostenía que los acorazados solo podían ser hundidos por acorazados, no por endebles aviones japoneses. Con el móvil y los medios listos y a punto, la oportunidad se les presentó a los japoneses la primera semana de diciembre de 1941. El 7 de diciembre de 1941 fue un día en el que todas las personas fueron arrancadas de su cotidianidad con la noticia del ataque japonés a la base de Pearl Harbor. Cuando ocurren eventos traumáticos, todos recordamos dónde estábamos cuando nos enteramos. Ahora escucharemos dos transmisiones interrumpidas por el aviso del ataque a Pearl Harbor. La primera es un concierto de la Filarmónica de Nueva York, emitido por la CBS a las 3 de la tarde del 7 de diciembre de 1941. We interrupt this program to bring you a special news bulletin. The Japanese have attacked Pearl Harbor, Hawaii, by air, President Roosevelt has just announced. The attack also was made on all naval and military activities on the principal island of Oahu. The Symphony No. 1 in F minor by the modern Russian composer Shostakovich performed as the opening work on this afternoon's Philharmonic program, Artur Rudzinski conducting. Japan has attacked Pearl Harbor, Hawaii, and Manila, the Philippine Islands, from the air. The attack is developing. Today, Dean Taylor's usual commentary will be replaced by a further report on the Far Eastern situation. We pause now for 15 seconds. This is the Columbia Broadcasting System. This is WCCO, studios in Minneapolis and St. Paul. The Twin City temperature, 37 degrees. This is John Daly speaking from the CBS newsroom in New York. Here is the Far East situation as reported to this moment. The Japanese have attacked the American naval base at Pearl Harbor, Hawaii, and our defense facilities at Manila, capital of the Philippines. The first disclosure of this news was made by Presidential Secretary Stephen Early by telephone at approximately 2:25 in Washington. I read the text of this historic announcement at a little after 2:30. The Japanese have attacked Pearl Harbor from the air, and all naval and military activities on the island of Oahu, the principal American base in the Hawaiian Islands. That was Secretary Early's message. Short while later, he dictated another message. A second air attack has been reported. This one has been made on the Army and Navy bases. Poniéndonos en una situación equivalente, es como que si, mientras vemos un concierto en la 2 de televisión española, de repente interrumpieran el concierto para decir que nuestra base naval de Las Palmas de Gran Canaria fue atacada por aviones extranjeros. Para aquellos que prefieren los deportes, pondremos el equivalente americano a un partido de liga. Escuchemos ahora cómo fue interrumpida la transmisión en vivo de un partido de fútbol americano ese fatídico 7 de diciembre de 1941. The White House announces Japanese attack on Pearl Harbor. Aunque los británicos de Singapur se enteraron del ataque japonés a la base norteamericana de Hawái, siguieron creyendo que los japoneses no se atreverían a atacarlos y que a lo sumo invadirían Tailandia. La incertidumbre duró muy poco. Solo unas horas después del ataque a Pearl Harbor, cuando amanecía en esa parte del mundo, una flota de buques mercantes escoltados por cruceros, destructores y submarinos transportaron al 25º ejército japonés desde Indochina a varios puntos de la costa oeste del Golfo de Tailandia. Una de esas cabezas de playa fue establecida al norte de la colonia británica de Malasia. Una vez vencida la débil resistencia del ejército tailandés, los japoneses cruzaron la frontera sur invadiendo de lleno la colonia. Para no dejar dudas de sus intenciones, aviones provenientes de Hanoi bombardearon la capital, Singapur, temprano en la mañana. Era el 8 de diciembre de 1941. La diferencia de fechas entre uno y otro ataque se debe a que la línea internacional de cambio de fecha está entre Hawái y Singapur. En realidad, entre uno y otro ataque transcurrieron solo unas 6 horas. Las fuerzas británicas, australianas, neozelandesas e hindúes no fueron rivales para los japoneses, curtidos durante 5 años de guerra en China. Por ese motivo, todos los ojos de la colonia miraron hacia lo que consideraban era el as bajo la manga, la Fuerza Naval Z del almirante Thomas Phillips. Es pues llegado el momento de situarnos en un lugar, el cuartel general de la Royal Navy de la base naval de Singapur, y un momento, las 0800 horas del 8 de diciembre de 1941. Mientras en la frontera norte de la colonia de Malasia se producían los primeros combates entre las tropas británicas y las recién desembarcadas tropas japonesas, el almirante Phillips tomó el comando de la flota del Lejano Oriente de manos del experimentado almirante Geoffrey Layton, que llevaba en la zona casi 1.5 años. El nuevo jefe de la Royal Navy en China convocó a sus oficiales de Estado Mayor y a los comandantes del Prince of Wales y del Repulse. Phillips, aceptando el papel que la colonia le pedía que interpretara, expuso un plan para atacar con la Fuerza Z los buques de transporte de tropas que llevaban refuerzos desde Vietnam a Malasia. La situación en el Golfo de Tailandia era sin duda crítica. 70.000 japoneses estaban siendo transportados por 28 buques mercantes desde Vietnam al sur de Tailandia y al norte de Malasia. los 28 barcos de tropa estaban protegidos por 2 acorazados, 6 cruceros pesados, 2 cruceros ligeros, 24 destructores, 1 posamina, 6 dragaminas, 12 submarinos y 3 submarinos cazasubmarinos. La marina japonesa también contaba con 99 bombarderos, 6 aviones de reconocimiento y 39 cazas. El ejército británico y la Real Fuerza Aérea tampoco veían la situación con buenos ojos, a pesar de que solo habían transcurrido unas pocas horas desde el inicio del ataque. Lo que más preocupaba a los oficiales de la Royal Navy era que la RAF informaba que sus aeródromos del norte estaban siendo atacados de forma inclemente y que muy pronto caerían en manos enemigas. Por este motivo, el consenso general entre los oficiales asistentes a la reunión fue que un ataque de la Fuerza Z a los convoyes de tropa poco podría hacer para cambiar la situación. Pero el almirante Phillips, con sus 2 o 3 horas de experiencia como comandante en jefe de la flota del Lejano Oriente, dijo que no, que Churchill, el rey, los súbditos del imperio y los habitantes de la colonia esperaban que la Fuerza Z saliera a combatir. Desoyendo las recomendaciones, decidió zarpar para atacar por sorpresa a los buques de transporte de tropas en el puerto de Singora, al sur de Tailandia. Cuando los oficiales presentes manifestaron sus reservas, Phillips los calló diciendo que el Repulse y el Prince of Wales eran inmunes a ataques aéreos y que sus cañones acabarían con cualquier buque enemigo que se pusiera al alcance. Mientras el Prince of Wales largaba amarras, desde el muelle hicieron llegar un mensaje al almirante informándole que la RAF no podría prestar apoyo desde las bases del norte de Malasia. Por otra parte, los aviones de la base de Singapur sí estarían a la espera y listos en caso de que la Fuerza Z requiriera asistencia. Así, a las 17:35 de ese mismo día 8 de diciembre de 1941, la Fuerza Z zarpó. Junto al imponente acorazado y al no menos amedrentador crucero de batalla, zarpó la exigua escolta formada por los destructores Electra, Express, Vampire y Tenedos. Los otros 2 destructores, el Júpiter y el Encounter, estaban siendo reparados. Phillips, en lugar de enfilar directo al norte, puso rumbo este-noreste para alejarse de la costa y evitar posibles campos minados. Esa noche, a la 1:25 de la madrugada, el jefe del Estado Mayor del Almirante, que se quedó en Singapur como coordinador, le envió a Phillips un mensaje diciendo que para cuando la Fuerza Z llegara a Singora para atacar a los japoneses, lo más probable es que los aeródromos británicos hubieran sido capturados y que en los aeródromos tailandeses ya estuviera operando la Fuerza Aérea japonesa. También alertaba de la presencia de bombarderos de largo alcance en la vecina Vietnam. También informó al almirante que se había cursado una petición al general Douglas MacArthur para que atacaran las bases de Vietnam con sus bombarderos B-17 con base en las Filipinas. Lo que no sabían los británicos es que para ese momento los norteamericanos de las Filipinas estaban luchando para salvar el propio pellejo, ya que los japoneses también los estaban atacando. Phillips, que acumulaba puntos en contra de la misma manera que sus buques acumulaban millas en su viaje hacia el Golfo de Tailandia, no se amilanó. El almirante con complejo de pulgarcito tenía que demostrar su valía con un golpe maestro, y el acorazado más moderno del mundo le ayudaría a alcanzar el respeto y admiración de sus colegas. A las 4 de la madrugada del 9 de diciembre, la Fuerza Z viró a babor y puso proa al norte. Mientras tanto, se diseñó el plan de ataque a Singora. A la medianoche de la próxima noche, es decir, a medianoche entre el 9 y el 10, se daría la orden a los destructores de dar media vuelta y alejarse de la costa, ya que eran más vulnerables a los ataques aéreos. Sin protección de escoltas, el Repulse y el Prince of Wales pondrían sus motores al máximo para irrumpir con las primeras luces del alba en el puerto de Singora. Allí, cual elefantes en cacharrería, destruirían la mayor cantidad de buques mercantes antes de salir por patas de regreso a Singapur. El plan era un sencillo corre que te pillo naval. El almirante Phillips estimó que los aviones japoneses con base en la recién conquistada Tailandia no estarían dotados con bombas antibuque y mucho menos con torpedos, y que en su viaje de regreso solo tendrían que lidiar con unos mal equipados bombarderos de largo alcance basados en Indochina. Muy temprano en la mañana del 9 de diciembre, a las 6:20, un vigía del destructor Vampire avistó un avión en la lejanía. Pero el contacto, además de breve, no fue confirmado por ningún otro vigía. Considerando que aún no habían sido descubiertos y viendo que el cielo estaba cubierto de nubes bajas que dejaban caer lluvias dispersas, los británicos mantuvieron el rumbo norte, ligeramente inclinado hacia el oeste, lo que en la brújula equivale a rumbo 345. De esa manera, la flota del lejano oriente de la Royal Navy se internó en el Golfo de Tailandia, convencida de que no había sido detectada. Pero no. A las 14 de ese 9 de diciembre, uno de los 15 submarinos que apoyaban el despliegue japonés descubrió la flota británica. Era el submarino I-65 y durante el tiempo que pudo radió al cuartel general japonés la posición y velocidad del enemigo. Los británicos no tardaron mucho tiempo en saberse descubiertos. Por la tarde el tiempo mejoró y junto a los primeros rayos de sol que atravesaron los claros entre las nubes aparecieron tres hidroaviones de reconocimiento Aichi E-13A. Eran las 17:40. Con la confirmación de que durante el ataque a Singora no tendrían cobertura aérea más la pérdida del factor sorpresa, el almirante Phillips no pudo negar que el riesgo era muy grande. Por ese motivo suspendió el plan de bombardear la cabeza de playa de Singora. Mientras pensaba qué hacer, ordenó al destructor Tenedos, que estaba corto de combustible, regresar a Singapur y de paso ordenó a sus buques varios cambios de rumbo para confundir a los japoneses sobre sus posibles intenciones. A eso de las 19 del 9 de diciembre ocurrió algo sorprendente. Mejor dicho, lo sorprendente fue que no ocurriera nada. A esa hora la Fuerza Z, que se dirigía más o menos hacia el norte, navegaba directo hacia cuatro cruceros pesados japoneses y sus escoltas, que navegaban en dirección sur. Pero de pronto ambas flotas cambiaron de rumbo, los ingleses hacia el sur y los japoneses hacia el norte. En teoría, ninguno de los contendientes supo que estaban a solo 5 millas del otro. Esta información surgió después, cuando se analizaron los reportes de batalla. Después de hacer que su flota diera más vueltas que un cardumen de sardinas, a las 20:15 el almirante por fin se decidió y ordenó poner proa a Singapur. Sus oficiales, con más experiencia que su comandante, respiraron aliviados. Pero no por cobardía, sino porque sabían que la misión no tenía sentido. Obviamente esto último no está reflejado en el informe oficial de la Royal Navy, es lo que narran algunos oficiales supervivientes de la escabechina. En cambio, el informe del almirantazgo dice cosas como esta. A las 20:15, el almirante Phillips, muy a su pesar, ordenó cambiar curso y navegar a toda velocidad hacia Singapur. Un mensaje espontáneo del capitán del Repulse fue entregado al almirante. El mensaje indicaba que el capitán Tennant comprendía lo difícil de la decisión que había tomado y que se solidarizaba con su comandante en jefe en un momento tan desagradable y bla, bla, bla. Durante la noche, el jefe del Estado Mayor de Phillips, que se había quedado en Singapur, envió mensaje tras mensaje alertando a Phillips de la posible presencia en la zona de portaaviones enemigos, confirmando la presencia en bases de tierra de numerosos bombarderos de la Armada japonesa e indicando que en el norte de la colonia británica todo era caos y destrucción. El mensaje de las 23:35 del 9 de diciembre reportaba que los japoneses estaban desembarcando en Kuantan, situado a mitad de camino entre la frontera con Tailandia y Singapur. Phillips, tomando en cuenta que Kuantan le quedaba de camino y que los japoneses parecían no esperar oposición en la zona por parte de la Royal Navy, decidió correr el riesgo y atacar esa nueva cabeza de playa. A las 00:52 de la madrugada del 10 de diciembre de 1941, el jefe de la flota británica del Lejano Oriente ordenó virar a estribor y acercarse a tierra a toda velocidad. Mientras tanto, ¿qué hacían los japoneses? Como sabemos, en la mañana del 9 hubo mal tiempo, y eso evitó que los nipones enviaran sus aviones de reconocimiento basados en tierra. Pero el reporte del submarino I-65 de las 13:43 los puso sobre aviso. El manejo de la información de los japoneses era mucho más ágil y eficiente que la de su contraparte británica. A las 15:40, los aviones que ya estaban operando desde las bases tailandesas fueron alertados para que, en caso necesario, prestaran apoyo para dar caza a la Fuerza Z. A las 16, el aviso del submarino fue reenviado a Saigón, en Indochina, sede de la 22ª Flota Aérea, formada por 3 grupos especializados en ataque contra buques. Cuando el mensaje del avistamiento de la Fuerza Z llegó, las 3 escuadrillas estaban cargando bombas para atacar blancos en tierra en Singapur. De inmediato el comandante ordenó a los operadores cambiar las bombas contra blancos en tierra por torpedos y bombas contra buques. Y aunque lo hicieron lo más rápido posible, la operación no estuvo lista antes de las 18, con el sol a punto de ponerse tras el horizonte. A pesar de ello, los japoneses decidieron probar suerte y lanzar un ataque nocturno. Pero no hubo suerte. A medianoche los Nell y los Betis estaban de regreso en la base, ya que el mal tiempo y la oscuridad evitaron la localización de la Fuerza Z. El ataque nocturno, aunque fallido, nos demuestra la gran resolución y flexibilidad de la aviación naval japonesa. Con los datos que tenía a disposición, el almirante Kondo, el comandante naval japonés, trazó su plan de acción. Navegaría con todos sus buques hacia el sur y trataría de mantener localizado al enemigo a través de hidroaviones de reconocimiento y submarinos. Mientras tanto, lanzaría su aviación naval basada en tierra para dañar al menos uno de los 2 buques principales. Cuando el Repulse o el Prince of Wales se quedaran atrás, consecuencia del ataque aéreo, llegaría con su flota y lo remataría. Este plan nos revela que ni siquiera los japoneses estaban seguros de que su aviación pudiera destruir buques tan grandes y potentes. Y no es para menos, en las 2 acciones precedentes en las que la aviación bregó con grandes buques, los aviones tuvieron precisamente ese rol, el de dañar un gran barco. Eso fue lo que ocurrió con el acorazado Bismarck y con los cruceros pesados Fiume, Pola y Zara en la batalla de Matapán, que fue el tema de nuestro primer episodio allá por el 9 de abril de 2012. En ambas batallas la acción de un avión dañó y paralizó a un barco que luego fue rematado por la Marina. Pero esta sería otra clase de batalla. Con ese plan en mente, el almirante Kondo reunificó sus fuerzas cerca de la costa malaya y a las 2:30 de la madrugada del 10 de diciembre puso proa a toda máquina hacia el sur, para flanquear a la Fuerza Z y cortar la reentrada a Singapur del almirante Phillips. Para desgracia del jefe de la flota japonesa, los aviones que perseguían a los británicos perdieron contacto debido a una sucesión de chubascos nocturnos. Pero uno de los 15 submarinos presentes, el I-58, detectó a los británicos a las 2:21. Inmediatamente disparó 5 torpedos que fallaron el blanco. A pesar del fracaso, el submarino emergió y talonó a la fuerza de Phillips hasta las 3:05 de la madrugada. Los oportunos datos de posición y velocidad del enemigo transmitidos por el submarino japonés le permitieron a Kondo concluir que sus navíos jamás podrían dar alcance al enemigo antes de que llegara a Singapur. Eso hacía que la cacería de los británicos recayera por completo en los hombros, o en las alas, de la aviación naval. A las 6 de la mañana, más o menos a la hora que el almirante Kondo ordenaba dar media vuelta a sus buques, 12 aviones Nell de ataque a gran altura despegaron de Saigón para realizar una misión de búsqueda y ataque. A ellos se unieron todos los hidroaviones Aichi disponibles. Cuando Kondo activó su operativo de búsqueda, no sabía con exactitud dónde estaban los británicos, ya que el último perseguidor, el submarino I-58, hacía más de 3 horas que los había perdido. Una hora después, los japoneses enviaron una segunda oleada de ataque constituida nada más y nada menos que por 84 aviones, 34 Nell y 50 Mitsubishi G4M Betty. Los Nell llevaban cada uno 2 bombas perforantes de corazas de 250 kilos para ser lanzadas desde gran altura, y los Betty llevaban torpedos para ataque a ras del agua. Una vez en el aire, esta gran fuerza voló directo hacia el sur. El primer grupo, el de las 6 de la mañana, fue enviado en una línea de frente muy amplia para facilitar la detección del enemigo. El segundo grupo fue enviado en escuadrillas de 9 aparatos siguiendo el meridiano 105 grados este. Este es uno de los detalles que más recuerdan los marineros británicos, que los aviones japoneses llegaban de 9 en 9. Las dos agrupaciones volaron en dirección sur durante mucho rato sin ver al enemigo. Después de llegar a la altura de Singapur, giraron en redondo para regresar por donde vinieron. ¿Por qué? ¿Dónde estaban los ingleses? Pues estaban persiguiendo un fantasma. Como dijimos hace un rato, Philip se desvió de su rumbo para acercarse a la costa, a Kuantan, un nuevo lugar de desembarco japonés. Cuando el sol asomó sobre el horizonte a las 6:30, el almirante británico y sus buques estaban a solo 60 millas al este-noreste de Kuantan, de ahí que los japoneses pasaran de largo sobre su estela. Apenas aclaró lo suficiente, el Prince of Wales lanzó uno de sus hidroaviones con la catapulta de bordo. Junto al avión también fue enviado el destructor Express. Ambos exploradores indicaron que todo estaba tranquilo en Kuantan. Pero Phillips, ansioso por disparar aunque fuera un tiro, decidió acercar su flota hasta un blanco sospechoso que se encontraba mar adentro, en el Golfo de Tailandia. Los dos enormes buques y su escolta de 3 destructores se lanzaron sobre unas barcazas cargadas de grano impulsadas por un desvencijado remolcador. Mientras Phillips daba inútiles giros haciendo perder el tiempo a sus miles de hombres y valiosos buques, uno de los hidroaviones Aichi, pilotado por Masato Ohashi, detectó a las fuerzas Z a las 10:26 de la mañana, casi 4 horas y media después de despegar. 6 minutos antes, ese mismo avión había sido detectado por un vigía a bordo del Prince of Wales y por el radar del Repulse. De inmediato, en cientos de altavoces a bordo de los 5 navíos británicos se escuchó Action Stations, el equivalente en la Royal Navy para zafarrancho de combate. Por otra parte, las decenas de pequeños altavoces situados en las cabinas de los aviones japoneses indicaron a los pilotos la posición de los buques británicos. Escuchemos ahora cómo sonaba un zafarrancho de combate en un buque de la Royal Navy durante la Segunda Guerra Mundial. En este caso, durante una alarma en el Mar del Norte en 1940. No pudimos resistirnos a dejar la voz del narrador, que en este caso es un amigo de esta casa, el periodista norteamericano Edward R. Murrow. There's always a strong fleet in the North Sea, for these waters may be the scene of another Jutland, but a different kind of Jutland, in which bombers may at any moment test their full strength against surface craft. There is no relaxation for the men on duty, above deck or in the engine room, in the North Sea. Enemy flying, sir! Action station! Convergiendo sobre el punto indicado por Masato Ohashi, el casi centenar de Nels y Betis atacaron a medida que fueron llegando. No se reagruparon antes porque tenían el combustible justo para regresar a sus bases. A las 11, una primera escuadrilla de 9 aparatos fue vista por la mura de estribor, es decir, a la derecha de la proa de los buques británicos. Volaban a 3.000 metros. A las 11:13 todos los buques comenzaron a disparar con sus baterías antiaéreas. Los 9 aviones japoneses, volando en una cerradísima formación, mantuvieron su rumbo a pesar del fuego antiaéreo. Cuando el líder lanzó una de sus 2 bombas, los otros 8 hicieron lo mismo. Las 9 bombas, cual mortífero racimo, cayeron muy juntas. Los rechonchos proyectiles dirigidos por sus aletas de popa se pusieron cabeza abajo y se dejaron llevar por la gravedad. Dentro, la espoleta ansiaba entrar en contacto con la fría y húmeda coraza del HMS Repulse, el buque hacia el que el racimo estaba dirigido. Poco a poco la esbelta planta del crucero de batalla se agrandó, pero a pesar de su enorme tamaño, 8 de las bombas cayeron en el agua, explotando y elevando enormes géiseres de agua a ambas bandas del Repulse, 7 por babor y 1 por estribor. Pero, ¿y la novena bomba? Esa no cayó en el agua. Atravesó el techo no blindado del hangar de babor de los hidroaviones, chocó contra la cubierta y después de incrustarse en ella, la espoleta hizo clic y generó un pequeño infierno en el comedor de marineros. La explosión y el incendio afectaron la catapulta del barco y dañaron varias tuberías de vapor. Los cuartos de calderas y turbinas que estaban debajo del comedor no resultaron afectados. Por eso el Repulse no perdió velocidad ni capacidad de combate gracias a la rápida acción de la Brigada de Control de Averías, que extinguió el incendio en pocos minutos. Ese primer bombazo japonés generó un buen número de heridos en la tripulación del Repulse. 10 minutos después, una escuadrilla de torpederos Betty cruzó la proa de la Fuerza Z a gran distancia, fuera del alcance de los cañones antiaéreos. Los 9 potentes aviones se escondieron tras unas nubes de chubasco. Allí, capitaneados por su líder de escuadrilla, se lanzaron en 3 mini-oleadas de 3 aviones cada uno. Cuando los oficiales y artilleros británicos vieron salir a los 3 primeros Betis, quedaron anonadados, no sólo por lo bien coordinados que estaban, sino por su vertiginosa velocidad. Para defenderse de ataques con aviones torpederos, los británicos habían practicado con sus propios biplanos Swordfish, que ejecutaban una lenta y recta aproximación que no se parecía en nada al rápido y agresivo acercamiento de los Mitsubishi G4M. Cada trío de aeroplanos se acercó con mucha separación entre cada aparato, para que al entrar en el agua los torpedos no estuvieran muy cerca los unos de los otros. Los aviones atacantes volaban en dirección suroeste, mientras que los 2 buques británicos navegaban en dirección sureste. Esto quiere decir que las trayectorias de los buques y la de los aviones estaban dibujando una enorme X en el Golfo de Tailandia. Mientras volaban, los Betty se preparaban para desenganchar el enorme torpedo que llevaban bajo el fuselaje. Y mientras navegaban, el Repulse y el Prince of Wales disparaban con todo lo que tenían. Pero el futurista control de tiro por radar del Prince of Wales se vio afectado por la elevada humedad y temperatura del trópico. Para disparar sus cañones antiaéreos debieron hacer como hacía el anticuado Repulse, a ojo. Cuando los 9 aviones lanzaron sus respectivos torpedos al agua, la X aeronaval se transformó en una X marina, con uno de sus 2 brazos formada por 2 gruesas estelas, mientras que el otro brazo era señalada por 9 finas y burbujeantes estelas de torpedos. Cuando la distancia a los 9 torpedos tipo 91 se redujo tanto que fue posible verlos sin usar binóculos, los capitanes John Leach del Prince of Wales y William Tennant del Repulse bramaron sus órdenes a los timoneles. Leach hizo girar al acorazado unos 45 grados a estribor, estimando que así haría que los torpedos pasaran por su popa. En cambio, Tennant hizo que su timonel girara violentamente el timón hasta los 35 grados a estribor. La elevada velocidad, el violento giro y la enorme masa del crucero de batalla hicieron que se escorara tanto a babor que en el lado externo del giro el agua rozó la cubierta principal. A bordo todos sintieron el violento bandazo que lanzó por el aire todo aquello que no estaba bien sujeto. Con su maniobra, Tennant alineó al Repulse con la dirección de los torpedos, mostrándole la popa y haciendo que el enorme navío quedara entre las trayectorias de 2 de ellos. Una maniobra perfecta, impecable, que dictó sin inmutarse desde el puente. Los torpedos alcanzaron y superaron al Repulse, unos por la derecha y otros por la izquierda. Gracias a esto, el crucero de batalla salió airoso del primer ataque torpedero, pero el Prince of Wales no. El cálculo del capitán Leach fue erróneo y uno de los torpedos lo golpeó a babor, por popa. Aunque el Prince of Wales vibró con la violenta explosión, era un buque diseñado para encajar no uno, sino varios torpedos, ya que tenía el casco reforzado con un doble compartimiento, un parachoques descomunal cuya función era absorber las explosiones de los torpedos. Pero el tipo 91 japonés no dio en el cinturón protector submarino del casco del Prince of Wales. Chocó más atrás, a popa, justo en uno de los soportes del eje de la hélice externa de babor. En pocas palabras, de los cuatro ejes que movían a las cuatro hélices del barco, el torpedo golpeó el eje que estaba más a babor, más a la izquierda. La explosión arrancó el soporte que sostenía el eje y separó la hélice. Pero como los motores estaban a máxima potencia, el muñón del eje siguió girando a toda velocidad de manera libre y alocada, creando una especie de cizalla gigante que desventró el casco en esa zona. Para complicar las cosas, el desbalance del eje se transmitió desde fuera hasta muy adentro, haciendo que el lugar en el que entraba en el casco, algo que en marina llamamos el prensaestopas, se rompiera. El prensaestopas es lo que evita que entre agua por el agujero por donde sale el eje del casco. Finalizado el ataque, los británicos disfrutaron de una tregua de 10 minutos entre el primer y segundo ataque. Pero esa pausa fue del todo menos tranquila, sobre todo para el Prince of Wales, ya que la explosión no solo destrozó el eje externo de babor, también afectó al eje interno, por lo que el jefe de máquinas debió detenerlo. Y como dijimos, el giro descontrolado del eje externo provocó el agrandamiento de los agujeros por los que pasaba. El agua, aprovechando esas brechas, siguió la dirección del eje y se internó profundamente, inundando el cuarto de máquinas Bravo, la sala de calderas Yankee, la sala de máquinas auxiliares Yankee y, lo que fue aún más inoportuno, el cuarto de generadores eléctricos de babor, lo que dejó sin electricidad gran parte del buque, incluida la zona inundada y casi todos los cañones antiaéreos. Con dos de los cuatro ejes detenidos, la velocidad bajó a 15 nudos, la escora hacia babor llegó a los 13 grados y la popa se hundió de manera alarmante. Como vemos, el impacto de un único torpedo generó una reacción en cadena catastrófica que dejó al acorazado en serios problemas. Mientras el Prince of Wales gemía y se contorsionaba por la acción de un único flechazo en su talón de Aquiles, a las 11:56, otro grupo de 9 Betis se lanzó en pos del Repulse, que continuaba navegando a 30 nudos. Igual que en el ataque anterior, los aviones se dividieron en grupos, atacando en oleadas sucesivas cual lobos. El capitán Tennant, esforzando al máximo al viejo crucero de batalla, realizó una sucesión de violentísimas maniobras para hacer que el navío girara en dirección a los torpedos. Sí, señores, dirigió su barco hacia los torpedos. Repitió la maniobra anterior, pero al revés, presentando la proa en lugar de la popa para enfilar su buque entre dos de los proyectiles que le venían en contra. A esa altura de la batalla, el único fuego antiaéreo efectivo provenía del viejo pero fiel Repulse. El Prince of Wales tenía sus cañones antiaéreos principales sin electricidad, además de que su moderno sistema de puntería estaba afectado por el calor y la humedad. Haciendo una pausa friki, esto se parece mucho a la serie de ciencia ficción Galáctica, donde una vieja astronave de combate, la que era analógica, sobrevivió a un devastador ataque mitad digital y mitad nuclear, mientras que las modernas astronaves digitalizadas sucumbían a las primeras de cambio. Regresando a la batalla real, mientras el capitán Tennant hacía maniobrar al Repulse como si fuera una tabla de surf, pero de 242 metros, los 9 torpederos recibieron el apoyo de un grupo de bombarderos Nell que a las 11:58 dejaron caer una lluvia de bombas sobre el crucero de batalla. Y, aunque una cayó a pocos metros por estribor, las otras cayeron a una distancia segura por babor. Conjurado el segundo ataque conjunto de bombarderos y torpederos que dejó anonadados a los británicos, el capitán Tennant se comunicó con el Prince of Wales para indicar que habían evitado todos los torpedos y casi todas las bombas. También indicó que el daño provocado por la única bomba que los había tocado estaba bajo control. Luego, actuando por su cuenta, envió a Singapur un reporte que indicaba que estaban siendo atacados por la aviación enemiga. «Enemy Aircraft Bombing», decía el escueto mensaje. A las 12:10 el Prince of Wales alzó una señal indicando que estaba sin gobierno, por lo que el capitán Tennant acercó el Repulse al buque insignia y redujo la velocidad a 20 nudos para ver si podía ayudar. Mientras se acercaba al acorazado, a gran distancia, por la mura de estribor, es decir, por delante y por la derecha, fue avistada otra escuadrilla volando muy, muy bajo sobre el agua. Cuando los pilotos japoneses calcularon que estaban más o menos a 3 millas, se separaron en 2 grupos. El grupo de la izquierda se dirigió hacia el Repulse, mientras que el de la derecha apuntó hacia el Prince of Wales, que describía un lento y patético círculo a 8 nudos. El grupo de aviones que volaba hacia el Repulse soltó sus torpedos a 2.500 metros. Esa gran distancia dejó mucho tiempo a Tennant para reaccionar. Y, siguiendo el esquema defensivo de las ocasiones anteriores, hizo virar el buque hacia los torpedos enemigos, enfilando hacia el espacio libre entre 2 de ellos y elevando la velocidad de nuevo hasta los 30 nudos. Pero en este caso, cuando Tennant viró su buque para enfrentar los torpedos de proa, lo que hizo fue meterse en una trampa. Cuando la maniobra quedó completada y el Repulse necesitaba mantener un rumbo muy recto para pasar entre 2 de los 5 torpedos que navegaban en contra, el grupo de 4 aviones que se dirigía hacia el Prince of Wales efectuó un brusco giro. Cambiando de blanco, enfilaron contra el costado del Repulse y lanzaron sus 4 torpedos a solo 2.000 yardas, que en esta cruenta batalla aeronaval equivalía a lanzarlos a quemarropa. Los tipo 91, libres de sus enganches que lo sujetaban al avión, cayeron manteniendo la inclinación óptima gracias a unas grandes aletas provisionales de madera situadas a popa. Una vez en el agua, el impacto desprendió las aletas temporales, dejando libres los timones metálicos, al tiempo que un arrancador encendía el motor que en pocos segundos aceleró el torpedo hasta los 43 nudos. Los 4 proyectiles describieron sendas trayectorias perfectamente rectas gracias a un sofisticado sistema de control numérico proporcional, algo muy avanzado para la época. Los primeros 3 torpedos solo mordieron la espuma de la estela del Repulse, pero el cuarto clavó sus dientes en el duro acero del casco, por babor, al centro, ligeramente hacia popa. Aunque la explosión fue violentísima, el veterano crucero de batalla encajó tan bien el golpe que solo bajó la velocidad hasta los 25 nudos. Más o menos al mismo tiempo, otro enjambre de aviones japoneses se abalanzó sobre el Prince of Wales. Incapaz de realizar maniobras evasivas, el acorazado recibió 2 impactos por estribor. 90 segundos después, recibió otros 2. Esos 4 torpedazos estaban diabólicamente repartidos, 2 a proa y 2 a popa. El primer efecto de esos múltiples impactos fue una reducción de 3 grados de la escora del acorazado. Debemos recordar los catastróficos destrozos que el primer torpedo había originado, incluyendo una terrible escora hacia babor. El agua que entraba por los 4 agujeros de estribor enderezó un poco el barco. Los otros efectos no fueron beneficiosos. El eje externo de estribor se detuvo, dejando al coloso con una sola hélice operativa de 4. Por esa razón, la velocidad descendió hasta los 5 nudos. Este doble ataque al Prince of Wales y al Repulse solo le costó a los japoneses 1 avión derribado. 5 dianas de torpedos por un Betty abatido. Ese round, como todos los de este combate, fue ganado por los nipones. Como tiburones al detectar sangre, hordas de aviones se abalanzaron sobre el ahora herido Repulse. Con aviones a proa, popa, babor y estribor, las defensas antiaéreas lograron derribar otros 2 aeroplanos de la Marina japonesa a las 12:26. A pesar de sus esfuerzos disparando y maniobrando, otro certero impacto de torpedo inutilizó el timón. Rebelde como un montaraje escocés, el Repulse continuó navegando a 20 nudos hasta que 2 ataques simultáneos, uno por babor y otro por estribor, enroscaron una cuerda alrededor del indomable capitán William Tennant. Ese segundo ataque en pinza logró 3 impactos de torpedos, 2 por babor y 1 por estribor, hacia medianía. Las explosiones y la súbita detención de uno de los ejes hizo virar violentamente el buque hacia estribor, generando una gran inclinación hacia el lado exterior del giro, o sea, babor. Los tripulantes que no cayeron por acción de las tres explosiones casi simultáneas lo hicieron por la violenta maniobra. El renqueante Repulse continuó navegando, pero cada vez a menor velocidad, y siguiendo un rumbo paralelo al del Prince of Wales. Conocedor del diseño de su buque, el capitán Tennant era consciente de que el navío vivía sus últimos momentos. Era imposible que sobreviviera a cuatro impactos de torpedo repartidos a lo largo de su casco. Tennant calculó que, a lo sumo, el buque permanecería a flote 7 u 8 minutos. Aprovechando que la megafonía del barco funcionaba, al contrario del Prince of Wales, el Repulse nunca se quedó sin electricidad, el comandante dio la orden de abandonar el buque. A continuación leeremos la descripción textual de esos momentos hecha por el capitán Tennant. Los hombres se agolpaban en cubierta. Toda la tripulación había sido advertida de llevar con ellos en todo momento sus salvavidas. Cuando el navío alcanzó 30 grados de escora hacia babor, me dirigí hacia el alero de estribor del puente y miré al segundo comandante y a unos 200 o 300 hombres agrupados en el costado de estribor. Jamás vi ni el menor signo de pánico o indisciplina. Desde el puente les hice saber lo bien que habían luchado a bordo y les deseé buena suerte. El barco se mantuvo durante un minuto y medio, o tal vez dos, con una escalofriante escora de 70 grados a babor y luego, a las 12:33, se dio la vuelta. Mientras el Repulse se hundía, el Príncipe de Gales, que navegaba con rumbo norte a solo 5 nudos, fue sobrevolado por 9 bombarderos Nell. Los aviones japoneses describieron un gran arco y, enfilando desde la proa, volvieron a pasar sobre el acorazado. 8 de las 9 bombas cayeron muy cerca. La que sí logró acertar cayó cerca de la torreta S3. La explosión destruyó la grúa de babor y la cantina, pero no pudo atravesar la cubierta blindada. A las 12:50 fue enviado desde el Prince of Wales un mensaje solicitando todos los remolcadores de Singapur, pero todos los marineros de a bordo sabían que el acorazado estaba condenado. Por ese motivo, el comandante del Destructor Express abarloó su navío al costado de estribor del Prince of Wales. Abarloar es cuando dos buques se juntan costado con costado. El comandante del acorazado autorizó el traslado de heridos y del personal no involucrado en la lucha. A pesar de lo desesperado de la situación, unos pocos cañones de proa continuaron disparando contra aviones japoneses. Mientras tanto, fueron lanzadas al mar las balsas salvavidas y todas las chalupas motorizadas. A las 3:10, además de lo apopado que estaba el acorazado, su escora era inmensa. De ahí que fuera impartida la orden de inflar los salvavidas y abandonar el barco. 10 minutos después, el buque se dio rápidamente la vuelta, con el Express aún abarloado por babor. Solo los rápidos reflejos del capitán del Destructor salvaron al Express, ya que, después de mandar a cortar las amarras con hachas y poner las máquinas atrás toda, alejó al Express antes de que la abultada quilla del Prince of Wales chocara con el esbelto Destructor y lo destruyera. Poco después, y con el agua cubierta de combustible y náufragos, una escuadrilla de 10 cazas Búfalo de la Real Fuerza Aérea Australiana sobrevoló la zona. Es de hacer notar que mientras los 3 destructores sacaron del agua a los supervivientes, los aviones japoneses no atacaron. Es más, los que aún no habían atacado dejaron caer sus bombas en el mar y regresaron a sus bases situadas en el norte. La única escaramuza aérea fue la persecución de los australianos al avión de reconocimiento que había descubierto la Fuerza Z durante la mañana y que había regresado para confirmar los hundimientos. El piloto Masato Owashi logró dar esquinazo a los frustrados australianos. El Express, el destructor que evitó por los pelos ser arrastrado al fondo del mar por el gigantesco Prince of Wales, recorrió la zona durante 45 minutos recogiendo a cuanto superviviente localizaba. Cuando no tuvo más espacio a bordo, puso proa a Singapur, dejando el rescate de los demás a los destructores Electra y Vampire. De los 1.502 marineros del Prince of Wales fueron rescatados 1.195, y de sus 110 oficiales, 90 fueron salvados. Entre los 20 desaparecidos estaban el capitán John Leach y el almirante Tom Phillips, que se hundieron con su barco. En total, 327. El Repulse perdió 513 tripulantes. A las 15:15 el Vampire partió a Singapur y, después de hacer una búsqueda final, el Electra dejó el área a las 16:02. Ahora haremos un intermedio, pero si el tema de hoy trataba sobre el hundimiento del Repulse y del Príncipe de Gales, ¿de qué seguiremos hablando? Esperad un momento y lo averiguaréis. Lo que estamos escuchando de fondo es el programa de la NBC del 8 de diciembre de 1941 llamado Melodías Familiares, dedicado a música clásica. Pero en un día como ese, todos los programas eran interrumpidos con flashes informativos, como el que escucharemos entre canción y canción y que indica que Washington anuncia que la cifra total de bajas en Hawái es de 3.000, número que incluye a 1.500 fallecidos. Plays for you now, Tambourin by Gracie. Here is a flash just in from Washington. White House says 3,000 casualties in Hawaii. A flash from the White House. 3,000 casualties in Hawaii. Casualties on the Hawaiian island of Oahu in yesterday's Japanese air attack will amount to about 1,500 fatalities, the White House announced today. This bulletin came to you from the NBC newsroom in New York. ensemble playing the Entr'acte from Rosamunde by Schubert. Pues así estaban las personas en diciembre de 1941, pegadas a la radio para enterarse de cosas como las que hemos reseñado hoy. Aprovecharemos este interludio para mencionar brevemente nuestros métodos de contacto y otros asuntos. Podéis enviarnos vuestros comentarios en un tablón de iVoox muy usado por varios de vosotros. En las redes sociales tenemos @zafarranchopod en Twitter y zafarranchopodcast en Facebook. Nuestro correo electrónico es zafarranchopodcast@yahoo.es. Muchas gracias a todos los que nos envían sus pareceres. En el blog zafarranchopodcast.wordpress.com encontraréis artículos sobre lo narrado hoy, más otros que vamos agregando sobre asuntos sinérgicos a nuestra común pasión, la historia militar. Y hablando de sinergia, comunicamos a nuestros nuevos oyentes que suelen escuchar el último episodio publicado que tenemos disponible una novela llamada A la sombra del Pulsar, que gusta mucho a propios y extraños. Muchas gracias por la manera en la que habéis acogido la obra y por vuestras valoraciones en Amazon. También damos las gracias a todos aquellos que habéis sacado a pasear a Zafarranchito este invierno y primavera. Nuestra mascota ha viajado por medio mundo junto a vosotros. Pronto actualizaremos sus aventuras en la pestaña Zafarranchito de nuestro blog. Para los que no sepáis de qué va esto, lo de Zafarranchito consiste en que vosotros fotografiéis nuestro logo, una carita feliz con casco militar, en donde os apetezca, y luego nos enviéis la imagen. Los oyentes regulares generalmente llevan a Zafarranchito a museos, buques, aviones y sitios por el estilo. Aunque un seguidor nos prometió una foto de Zafarranchito en el más caótico de los campos de batalla posibles, la habitación de su nieta. Estimado señor, le tomamos la palabra. El volumen de la música es cada vez menor, se está acabando el intermedio. Como dijimos, hace un par de minutos llegamos al punto en el que el Prince of Wales y el Repulse fueron hundidos. Y aunque ese era el objetivo de este episodio, contar cómo esos dos buques fueron cazados y destruidos por la aviación naval japonesa, no hemos terminado. Varias veces en Zafarrancho Podcast hemos ubicado el punto de vista a nivel de soldado raso. Lo hicimos con los soldados italianos en las congeladas estepas rusas, con los aviadores que bombardearon Tokio junto a Doolittle, con áscaris africanos en el África Oriental alemana y algunas acciones más. Pero en las muchas batallas navales reseñadas jamás nos hemos metido en la piel de un marinero en plena batalla. De oficiales sí, pero no de tripulantes rasos. Y eso es lo que haremos a continuación. Ahora pondremos el dedo en las manecillas del reloj, que cuando terminamos nuestra narración estaban más o menos juntas en la medianoche entre el 10 y el 11 de diciembre de 1941, y con mucho, mucho cuidado las haremos retroceder 36 horas para situarnos otra vez en un lugar, el crucero de batalla HMS Repulse, y en un momento, las 12 del mediodía del 9 de diciembre de 1941. A esa hora un grupo de tripulantes del Repulse se sentían nerviosos y expectantes, pero también muy confiados en la victoria porque estaban convencidos de la invulnerabilidad de su buque ante cualquier ataque aéreo. Esa convicción había sido inoculada en sus mentes por unos oficiales que también creían en ello. y es a ese grupo de tripulantes a los que acompañaremos en batalla. Sus nombres son Derek Jones, John Garner, Rick Woods, Ted Matthews, John Dyke e Ian Hyde. También trataremos de echar un rápido vistazo dentro de uno de los aviones atacantes, siempre que las condiciones de la batalla nos lo permitan. Como ya sabemos, hacia el mediodía del 9 de diciembre la Fuerza Z navegaba rumbo al noroeste después de haber zarpado la noche del día anterior. En ese momento el marinero Derek Jones vagabundeaba en su litera, liberado de su trabajo habitual de camarero de oficiales. Derek Jones no debía atender las mesas ya que, al estar el Repulse listo para el combate, para almorzar solo había sándwiches que esperaban en grandes pilas en los distintos comedores del barco. Lo único que debían hacer los tripulantes era acercarse a su respectivo comedor y coger uno o dos de ellos. Tumbado en su cama, el marinero recordaba la gran multitud de personas que los despidió de Singapur. Tanto los ciudadanos como los marineros estaban convencidos de que la Royal Navy encontraría los buques japoneses que transportaban tropas y los destruiría, incluyendo a los acorazados y cruceros japoneses que los escoltaban. Otro que, como Derek Jones y el resto de la tripulación, ardía en deseos de enfrentar a los japoneses era el marinero John Garner. Por la megafonía interna sabía que su buque, el crucero de batalla Repulse, se dirigía a Singora para machacar la cabeza de playa japonesa y hundir cuanto buque enemigo encontraran allá. Poco antes del anochecer de ese día 9 fueron descubiertos por un avión de reconocimiento. Eso hizo surgir en la mente de John Garner un pensamiento inquietante. Con casi 30 años de servicio, ¿mantendría su buque alguna reserva de suerte o ya la habría agotado toda? Recordemos que cuando se está embarcado, todos nos volvemos más o menos supersticiosos. Es inevitable. El avión que le puso los pelos como escarpias a John Garner activó las alarmas en todos los buques de la fuerza comandada por el almirante Phillips. El zafarrancho de combate, que la Royal Navy llama Action Stations, o primer grado de alistamiento, hizo que otro marinero subiera hasta una plataforma de defensa antiaérea para ocupar su puesto como vigía. Su nombre era Rick Woods. Allí, en lo alto, él y sus compañeros se relevaban cada tanto porque otear el cielo nocturno buscando sombras o fogonazos de los tubos de escape de los aviones en la distancia les cansaba muy rápido la vista. Escuchemos ahora, de una película de instrucción con que la Royal Navy capacitaba a los vigías durante la Segunda Guerra Mundial, ¿cuál es la importancia del trabajo de los vigías? Según el instructor, aunque existan modernos sensores como sonares o radares, el trabajo de los vigías sigue siendo crucial para la seguridad de su barco y de sus camaradas. Nowadays, there are many devices for detecting the presence of the enemy. Radar detects objects on the surface and in the skies. And the ASDIC seeks out the submarine under the sea. Because of these two great aids, it's sometimes been suggested that the lookout's job is less important than it used to be. No greater mistake could possibly be made. No mechanical devices are infallible, and the lookout is still the eyes of his ship. He bears a heavy responsibility, for on him rests the safety of his ship and the lives of his shipmates. It's on his efficiency and keenness that the success or failure of his ship in action often depends. Estando en la plataforma de avistamiento, el vigía Rick Woods se enteró que el destructor de avanzada, el Electra, había avistado una bengala en medio de la noche. Y una bengala en medio del Golfo de Tailandia solo podía haber sido lanzada por un navío japonés. Cuando Rex Woods vio desde su privilegiado puesto de combate que todos los buques británicos viraban a babor, supuso que el almirante Phillips estaba haciendo una maniobra de flanqueo para atrapar al enemigo. Recordemos que a un cierto punto, en la noche entre el 9 y el 10 de diciembre, las flotas británica y japonesa estuvieron a solo 5 millas la una de la otra. Según Rex Woods, eso ocurrió en ese momento, en el del avistamiento de la bengala. Pero la maniobra, en lugar de acercarlos al enemigo, los alejó de él. El asunto de la bengala no está reseñado en el reporte del almirantazgo, pero Woods siempre fue de la idea de que el almirante evitó el contacto a propósito, tal vez para no ser descubierto. Con los rumores de que su comandante había renunciado a atacar Singora por haber sido avistados por un avión durante la noche anterior, y de que durante la noche no había querido enfrentarse a los buques japoneses, la moral de los marineros cayó en picado. Tal y como reseñamos en la descripción de la batalla, durante la madrugada llegó un mensaje de Singapur alertando sobre un posible desembarco en Kuantan. Desde lo alto de su plataforma, en la que por cierto pasó toda la noche por estar el zafarrancho de combate aún vigente, Rex Woods fue testigo del acercamiento a Kuantan, del lanzamiento del avión británico desde el Prince of Wales y de la inspección de las gabarras cargadas de grano impulsadas por un remolcador. En ese momento, con los buques británicos dando absurdos e inútiles giros frente a Kuantan, el almirante Phillips desactivó el zafarrancho de combate, pasando al segundo grado de alistamiento. Fue en ese momento que Rex Woods pudo bajar de la torre para ir a desayunar. Y esa, señoras y señores, sería la última comida que ese marinero realizaría a bordo del Repulse. El cese del primer grado de alistamiento significó un breve descanso para muchos marineros, pero para Derek Jones no, ya que como camarero de los oficiales que era, debía preparar el comedor para el almuerzo. Hacia las 11:00 y pocos fue a la cocina para preguntar qué se serviría y poder así preparar correctamente las mesas. Allí se enteró que habría una comida fría basada en piernas de cordero. De regreso al comedor, Derek limpió y arregló las mesas hasta que le ordenaron ir a por una garrafa de ron para servir una ración a cada oficial, una costumbre con el que la Royal Navy templaba el espíritu combativo de sus hombres desde los tiempos de la navegación a vela. Justo en el momento en el que Derek Jones llevaba la garrafa enganchada de su protuberante anilla, de los altavoces del Repulse surgieron las estridentes y estresantes notas del zafarrancho de combate. La premura con la que reaccionó el marinero hizo que la anilla se rompiera y la garrafa se estrellara sobre la inmaculada cubierta del pasillo. Muchísimos metros más atrás, en el enorme navío, recordemos que medía 242 de largo, 27 de ancho y 9 de manga, con una torre central alta cuanto un edificio de 12 plantas, el marinero Ted Matthews llegó a su puesto de combate, que estaba en la central de dirección de tiro de popa. Al preguntar qué sucedía, le dijeron que no estaban bajo ataque directo, sino que el navío atacado era el destructor Tenedos, el que había sido enviado de vuelta a Singapur por estar escaso de combustible. Pero el llamado a las armas no fue un desperdicio de tiempo. Un par de minutos después, el operador de uno de los sensores ópticos de altitud transmitió por el teléfono interno: bombarderos enemigos aproximándose a 21.000 pies. Poco después, los aviones sobrevolaron el buque de estribor a babor y, unos segundos después, Ted Matthews oyó explosiones. Al asomarse pudo ver como una lluvia de agua proveniente de los géiseres creados por las bombas caía sobre el Repulse. De pronto, una gran sacudida de los equipos indicó que una de las bombas los había tocado. No a su central de tiro, obviamente, pero sí lo suficientemente cerca para quebrar una tubería de vapor que atravesaba su estación. Una hirviente nube invadió el recinto. Mientras desalojaba la central, a Matthews le pareció que un ataque tan preciso no podía hacerse con aviones de papel pilotados por pilotos cortos de vista, como decían todos a bordo. Y era verdad. Uno de esos pilotos era Haruki Iki, un muy capacitado teniente de la Marina japonesa graduado como alférez en 1934 y que luego culminó con éxito el curso de piloto naval el 28 de septiembre de 1937. Nada más calificarse como piloto, Iki pasó a China, donde combatió ininterrumpidamente en bombarderos Nell hasta agosto de 1941. Luego fue transferido a un escuadrón de modernos Betis para entrenarse en ataques torpederos. Mientras el escuadrón de Nels, que logró encajar una primera bomba en el Repulse, se alejaba, el teniente Haruki Iki se acercaba desde el sur al campo de batalla. Recordemos que las primeras escuadrillas japonesas despegaron en la madrugada del 10 de diciembre sin saber dónde estaba la Fuerza Z de Phillips. Por ese motivo viajaron de norte a sur hasta Singapur y luego deshicieron el camino. Y fue durante esa segunda etapa que Haruki Iki, mientras volaba junto a los 26 bimotores de su escuadrón, divisó a la flota enemiga. Volando a 3.000 metros de altura, notó que los tres destructores navegaban por delante del acorazado y que el Repulse lo seguía 1.5 kilómetros por detrás. El grupo tenía una dirección general sur-suroeste, con clara intención de ganar Singapur. Acto seguido, el grupo de Haruki Iki picó hasta nivelarse entre los 300 y 400 metros de altura. Cuando Iki y sus compañeros comenzaron el ataque, se encontraban a 10 millas del blanco. No muy lejos del lugar en el que Ted Matthews casi se rostiza como un pollo con el vapor caliente, estaba el puesto de combate de Derek Jones, el camarero, que debía presentarse en uno de los compartimientos de abastecimiento de los cañones antiaéreos de 4 pulgadas. El deber de Jones consistía en recibir las balas de cañón que llegaban por un conducto desde el interior del buque. Después de coger los proyectiles del montacarga, debía pasarlos, a mano y a través de una pequeña escotilla, al emplazamiento de artillería que estaba encima del almacén. Jones y sus compañeros debían realizar ese monótono y repetitivo trabajo encerrados en el almacén. Y cuando decimos encerrados es literal, porque después de entrar cerraban la puerta por fuera. Durante el zafarrancho de combate, Jones estaba enclaustrado y sin posibilidad de escapar a menos que alguien destrancara la puerta. Invitamos 2 minutos para revisar un par de asuntos con los que nos hemos topado. ¿Qué hacía Derek Jones a bordo del Repulse? ¿Era camarero o era ayudante de artillería? Pues John era tanto lo uno como lo otro. Los buques son unos artefactos muy grandes, pero no lo suficiente como para que cada uno de los trabajos de a bordo sea realizado por una persona en exclusiva. Un barco no es un hormiguero, aunque lo parezca. Si para cada trabajo designáramos a una única persona, además de multiplicar por 4 o por 5 la tripulación, necesitaríamos mucho espacio y tendríamos a mucha gente ociosa durante largos periodos de tiempo. Por esa razón, la tripulación de un navío se organiza en muchos grupos que cambian de acuerdo a la situación o a la misión que se deba llevar a cabo. Así, por ejemplo, cuando no sucede nada significativo, la gente hace un trabajo que podríamos llamar, arbitrariamente, como el trabajo normal, que en el caso del marinero Derek Jones era camarero. Luego, dependiendo de la situación, la tripulación se reorganiza parcial o totalmente. Si la misión o rol es muy importante, como un zafarrancho de combate, por ejemplo, las personas abandonan su trabajo normal y asumen otro distinto para luchar o para contribuir a la lucha. En nuestro ejemplo, Jones dejó su puesto de camarero para convertirse en portador de municiones. Otros mantienen sus puestos o cumplen roles temporales, como veremos a través de otros protagonistas de esta reseña. La segunda nota al margen se refiere a esos almacenes transitorios de municiones, como en el que trabajaba Jones. Como todos sabemos, los proyectiles de cañón son unos objetos muy peligrosos. Cada proyectil tiene 2 partes, la bala, o sea la punta, y el cartucho, que es un largo cilindro dorado que está detrás de la bala. La bala de artillería contiene un potente explosivo con el que se trata de hacer daño al enemigo. Ese diabólico artilugio está encastrado en un cilindro largo llamado cartucho, que está rellenado con un compuesto que al quemarse genera los gases que impulsan la bala. Y allí, en un cuarto lleno de balas y cartuchos, trabajaba Derek Jones y las normas de seguridad exigían que ese habitáculo estuviera lo más aislado posible. Bien, ¿dónde habíamos dejado al Repulse? En el momento en el que recibió aquella primera bomba lanzada desde lo alto de un Mitsubishi G3M. Entre los muchos afectados estaba Derek Jones, porque su depósito de municiones estaba debajo de un montaje antiaéreo situado cerca del hangar, el lugar por el que la bomba penetró en el buque. Tomando en cuenta la enorme masa del Repulse, la explosión no lo afectó en conjunto, pero a nivel local el asunto fue muy distinto, ya que ocasionó muchos muertos, heridos y daños. Entre los equipos afectados estaban los cañones de 4 pulgadas al que Jones y sus compañeros se alimentaban desde abajo. La explosión abrió una brecha en el techo del depósito transitorio. Después de recuperarse del shock, Jones vio con terror cómo, de vez en cuando, las llamas de un voraz incendio se asomaban por el boquete con claras intenciones de saltar dentro y alimentarse de la pólvora de los cartuchos y del explosivo contenido en las balas. Para complicar el panorama, por el montacarga no paraban de llegar proyectiles enviados por los operarios de la Santa Bárbara. La montaña de balas dentro del depósito no hacía más que crecer y crecer, apiladas por Young y sus compañeros que rezaban pidiendo que las llamas no penetraran en el recinto y gritaban pidiendo que no enviaran más municiones. Sin duda, sus gritos fueron más efectivos que sus súplicas porque lograron dos cosas: que se detuviera el montacargas y que les abrieran la compuerta. Actuando como buenos y disciplinados marineros de la Royal Navy, en vez de salir huyendo de ese aterrador escenario, Jones y sus compañeros armaron una cadena humana para sacar los proyectiles del depósito y tirarlos por la borda. Finalizada la peligrosa tarea, procedieron a lavarse ya que tenían el cuerpo cubierto de una fina capa de pólvora y si una llama o chispa los tocaba, arderían como una antorcha humana. Después de ayudar a transportar a los marineros heridos por la bomba, Derek y sus amigos fueron enviados al depósito inferior de municiones para que recuperaran el aliento y luego ayudaran a enviar municiones a donde fueran necesarias. Pero cuál no fue la sorpresa de Jones cuando alguien pasó, cerró y aseguró por fuera ese otro depósito de municiones. Aprovechando que estamos en las entrañas del buque, bajemos un poco más hasta las calderas, el corazón del Repulse y puesto de combate de John Dykes, uno de los fogoneros. Aunque la palabra define a alguien que alimenta una caldera con paladas de carbón, Dykes no echaba carbón en la caldera porque funcionaba con fuel oil, un combustible negro, denso y pegajoso. Los tanques del Repulse podían contener más de 4.000 toneladas de combustible. Recordad este dato porque será muy importante más adelante. El nombre de fogonero se mantenía por tradición. Poco después de iniciado el zafarrancho de combate y mientras John Dykes trabajaba en la agobiante sala de máquinas, escuchó por los altavoces: el grupo de repostaje de combustible se presenta en la cubierta de catapultas. Bajo el principio del pluriempleo dentro de un buque de guerra que acabamos de explicar, el fogonero Dykes dejó lo que estaba haciendo y comenzó su largo periplo al exterior del navío. Sentir sobre su cara la fresca brisa marina era algo muy apreciado por los fogoneros, pero no en ese momento, en medio de un ataque. John Dykes y la partida de reaprovisionamiento debían preparar uno de los hidroplanos para ser catapultado al aire. En el siguiente clip de audio proveniente de un film instructivo de la Royal Navy, escucharemos cómo el equipo de catapulta debía reaprovisionar un avión. Y ya que estamos, también escucharemos un resumen hecho por nosotros de la larguísima secuencia de lanzamiento. La película fue filmada en agosto de 1941 y se usó regularmente durante la Segunda Guerra Mundial para entrenar tripulantes. A fueling and defueling system is provided in each hangar, from which flexible pipes are brought to the aircraft fuel tanks. Aircraft can also be fueled or defueled on the catapult. This shows the small aircraft Zwicky hand pump being used. A larger ship's Zwicky hand pump will further increase speed of defueling. We will now demonstrate the operation of launching and recovering aircraft from the stowed position on a loading bogey in the catapult training and experimental ship HMS Pegasus, which is fitted with a D1H type catapult. The captain receives the cleared away report, and when ready, he orders standby to launch. The directing officer circles his flag. The pilot sees that his crew are ready and runs up his engine. He raises his hand above his head in view of the directing officer and cuts it down. The directing officer waits a pause and drops his flag. The control worker puts over his launching lever smartly, and away she goes. Drops slightly. It's a crosswind. If the ship were rolling, the launch would be started on an upward roll. The launching lever has been held over until the launch is complete. Sintiéndose más necesario abajo que arriba, a un cierto punto Dykes se acercó hasta el suboficial a cargo de la catapulta para solicitar permiso para regresar a las calderas. Alejarse de los que trabajaban junto al avión le salvó la vida, ya que la explosión de la bomba lanzada desde el NEL barrió a sus compañeros. Después de reponerse del shock, de ayudar a mover cadáveres y heridos y de empujar al mar al inservible hidroavión, el fogonero John Dykes recibió permiso para regresar al cuarto de calderas. Hablando de golpes de suerte, ¿recordáis al marinero supersticioso? Ese que dudaba sobre la reserva de suerte del Repulse. Pues bien, él también tuvo que lidiar con los efectos de esa bomba lanzada durante el primer ataque. Además de destruir la catapulta y el hidroavión colocado en ella, de matar a los amigos de John Dykes, de romper el tubo de vapor que pasaba por la central de tiro de Ted Matthews y de dañar el depósito de municiones de Derek Jones, la endiablada bomba japonesa destruyó el comedor de marineros, matando a varios hombres y generando un incendio que se extendió hasta las dependencias del capitán. Y allá fue enviado el supersticioso John Garner a apagarlo como miembro de un equipo de control de averías. Después de verter con sus mangueras miles y miles de litros de agua de mar en los claustrofóbicos pasillos y camarotes, John Garner y sus compañeros apagaron el voraz incendio. Otro marinero que fue enviado a un lugar donde fuera más útil fue Ian Hay. El puesto de combate de este marinero era dentro de una de las torretas de los enormes cañones de 381 milímetros. Tomando en cuenta que no había barcos japoneses cerca y que esos cañones no servían para atacar aviones, sus servidores no cumplían función alguna en esa batalla aeronaval. Por esa razón, un oficial entró en la torreta de Ian Hay y se llevó a todos los marineros menos a dos, los indispensables para operar los cañones. ¿A dónde se llevaron a Hay y a sus colegas? Pues ayudar a transportar munición antiaérea de 4 pulgadas. La ferocidad, número y velocidad de los aviones japoneses había desbordado el sistema de defensa antiaérea del viejo Repulse. Como dijimos, los 6 cañones de 381 milímetros eran demasiado grandes para disparar contra aviones. Esos solo se usaban para disparar a blancos en la costa o a otros buques. De los 18 cañones de 102 milímetros, o sea 4 pulgadas, solo 6 eran antiaéreos. Esos cañones eran complementados con 16 cañones de 40 milímetros, los excelentes pompón, como le decían los marineros. El vertiginoso modo de atacar de los japoneses abrumó a los británicos, entrenados, como hemos dicho varias veces, con viejos y lentos biplanos Swordfish. La velocidad y número de los aviones enemigos hizo que los artilleros dispararan como posesos. Y, aunque sus cañones pudieron seguirles el ritmo, su sistema de alimentación no logró abastecer esa elevada cadencia de tiro. Por eso es que el jefe de armamento se vio en la necesidad de reforzar la cadena de abastecimiento desde las profundas Santa Bárbaras hasta los cañones. Mientras más gente trabajara en la cadena de abastecimiento de proyectiles, más rápido llegarían las balas a los cañones. Por eso Ian High fue incorporado a un improvisado equipo de relevos que debía cargar munición en un depósito, correr muchísimos metros por una cubierta exterior, entregarla en un cañón de 40 milímetros pompón, regresar y volver a comenzar de nuevo. En breve volveremos con Ian High y su loco circuito de la muerte. Ya que estamos al aire libre en cubierta, aprovechemos y subamos a lo más alto de su superestructura para ver qué estaba haciendo Rex Woods, el vigía, el que buscaba aviones con sus binoculares. Durante la media hora que transcurrió después de la caída de la bomba, no pasó nada. Hubo una pausa en el ataque hasta que Rex Woods vio una formación de aviones que se acercaba a una altura de 100 pies, o sea, 30 metros. Lo que le llamó la atención a Woods fue que esos aviones no volaban como los biplanos de Swordfish británicos con los que tantas veces habían practicado. Para Woods, los aviones japoneses volaban tan rápido como un Spitfire. Un minuto después, los aeroplanos pasaron rozando los mástiles y las chimeneas del Repulse. El fuselaje estaba limpio, libre del largo cilindro que llevaban debajo. Cuando Woods miró al mar hacia estribor, se sorprendió al ver lo que parecía una interminable hilera de estelas de torpedos que se acercaban a una velocidad increíble. Sintiendo su buque perdido, Rex Woods se preparó para uno o varios impactos, pero las sacudidas y los tremendos bandazos que sintió en lo alto de la torre no fueron por impactos ni explosiones. Los bruscos movimientos eran causados por las maniobras extremas del capitán William Tennant, que movía el Repulse más como una lancha fuera de borda que como un crucero de 30,000 toneladas. Poco después de que el Repulse evadiera 9 torpedos, una lluvia de bombas cayó alrededor del navío en un espectacular ataque combinado japonés. Evitar 18 proyectiles en pocos minutos hizo que para el joven marinero Rex Woods su capitán fuera el mismísimo Dios encarnado en marino. La Royal Navy tiene una amplia galería de grandes marinos, y William Tennant ocupa un lugar de honor en ella. Para descansar de tantos tiros y explosiones, hagamos un alto en la batalla para echar un vistazo en la biografía del comandante del Repulse. William George Tennant, alias Bill, alias Dunkerque Joe, nació el 2 de enero de 1890 en Upton-upon-Severn, en Worcestershire, Inglaterra. A lo que hoy es la tierna edad de 15 años, William Tennant ya servía a bordo del HMS Britannia, graduándose como especialista en navegación en 1913. En la Primera Guerra Mundial actuó en las costas de Galípoli y luego sobrevivió al hundimiento de su buque en la Batalla de Jutlandia de 1916. En el periodo entre guerras sirvió a bordo del Renown y del Repulse, navío este último al que regresaría como capitán. Cuando estalló la Segunda Guerra Mundial, Tennant estaba en tierra. Y cuando el ejército expedicionario británico fue acorralado en Dunkerque, William Tennant fue enviado a bordo de un destructor a ese puerto francés con la misión de coordinar la evacuación de más de 300,000 agotados y desmoralizados soldados. Su cargo oficial en Dunkerque era Beachmaster, o sea, jefe de playa. Tennant fue el alma de la Operación Dinamo, nombre oficial de la evacuación, ya que armó las largas filas de soldados que iban desde las playas hasta los pequeños botes que los transferían a barcos más grandes o los llevaban directo a la isla. Tennant estuvo allí desde el 26 de mayo hasta el 2 de abril. En total arrancó de las garras alemanas a 378,829 soldados, incluidos 120,000 franceses. Nuestro protagonista patrulló hasta el último minuto las playas. Con un megáfono apuntado hacia tierra, preguntaba cada tanto, ¿queda algún soldado británico por ahí? De ahí su apodo, Dunkerque Joe. Se lo pusieron los soldados rescatados. Después de salvar gente en las playas de Francia, fue nombrado comandante del Repulse. En su primera misión al mando del crucero de batalla, participó en la búsqueda y destrucción del acorazado Bismarck. La siguiente misión ya la conocéis. Servir bajo las órdenes del almirante Phillips, un individuo a todas luces menos preparado que él. Pero así es la guerra. Por suerte para Gran Bretaña, cuando William Tennant se hundía con su barco, ocurrió algo sorprendente que contaremos más adelante. El siguiente servicio prestado, aunque no fue disparando cañones ni evadiendo torpedos, fue esencial para la victoria aliada en Europa. Tennant fue el responsable del transporte y colocación de los dos puertos Mulberry, una de las obras de ingeniería de guerra mejor logradas de todos los tiempos. Los Mulberries eran, en esencia, unos puertos portátiles formados por unos gigantescos bloques flotantes llevados desde Inglaterra hasta las costas de Normandía. Otra gran responsabilidad suya fue el tendido del oleoducto Pluto, la tubería que llevó combustible desde Inglaterra hasta Francia a través del Canal de la Mancha. Esta misión logística la realizó con el grado de almirante. Como no podía ser de otra manera, William Tennant recibió muchos honores, entre ellos el de caballero. Escuchemos ahora una reseña sobre una práctica de tiro del HMS Repulse, ya bajo el mando de William Tennant. El comentarista le recuerda a la audiencia que, aunque los ecos de la batalla de Francia aún estaban resonando, el poder de la Royal Navy era incuestionable. Como muestra de ello, el film presenta al HMS Repulse disparando sus cañones de 4 y 15 pulgadas, navegando a 30 nudos en un mar muy encrespado. There too you'll always find an old bill. In these days of trial, when the sound of battle in France echoes round the world, it is well to remember that British sea power is still supreme. Symbolizing the invincible might of the Royal Navy, the 32,000-ton battlecruiser Repulse carries out battle practice with 4 and 15-inch guns. It was blowing pretty hard when Repulse, which can do 30 knots, carried out this shoot at high speed, making a magnificent picture for the movie-tone cameraman aboard an escorting destroyer. British naval strength is still the most potent factor in the war. De regreso a los héroes silenciosos, los marineros, otro que combatía al aire libre era Ted Matthews, en la central de tiro. Para Ted, al igual que para Rick Woods, los aviones japoneses llegaron a parecerle naves espaciales. ¿Por qué? Porque ellos habían practicado con unos lentos aviones que volaban a 90 millas por hora, se aproximaban en línea recta desde una gran distancia y lanzaban el torpedo siempre a la misma altura, 30 metros. Eso los hacía predecibles y fáciles de derribar. Ted Matthews fue consciente de que los artilleros del Repulse debían combatir a los japoneses de otra manera. Y para hacerlo debían aprender allí, en caliente, en medio de una batalla. Los aviones torpedero Mitsubishi volaban a 180 millas por hora, efectuaban complejas maniobras evasivas y lanzaban el torpedo a la altura que les daba la gana. Aunque fueran desenganchados desde muy alto, los torpedos japoneses caían muy nivelados gracias a unas grandes aletas posteriores de madera que se desprendían en el agua. Ted Matthews alucinó al ver cómo los torpedos, aunque se estrellaran estrepitosamente, después de un corto tiempo volvían a la superficie e iniciaban una veloz carrera contra su barco. Mucho más abajo, pero en cubierta, Ian High corría llevando entre sus brazos una carga de proyectiles. Al contrario de Ted y de Rick, Ian no podía detenerse ni un segundo para mirar los aviones japoneses. Pero los escuchaba. Lo otro que escuchaba eran los cañonazos de las torres S-1 y P-1, que eran a las que él llevaba proyectiles. Y aunque no veía los aviones, Ian High sí veía claramente cómo vibraba y se inclinaba la cubierta de un lado al otro, bajo los efectos de las violentas maniobras de Tennant. El riesgo de resbalar y caer por la borda aumentó cuando el Repulse debió atravesar un campo de géiseres levantado por un segundo ataque con bombas. En ese momento, Ian High debió sujetarse mientras caían sobre él cientos de litros de agua. Mientras High luchaba contra una ríada de agua marina, otro que también luchaba por su vida era el acorazado Prince of Wales. Más o menos a esa hora, el buque insignia fue alcanzado por un torpedo, ese que ya sabemos que destrozó el eje exterior de babor y abrió una especie de acueducto infernal que inyectó agua desde la popa hasta medianía. Ese torpedazo no fue solo catastrófico para el Príncipe de Gales, también lo fue para el Repulse, porque el acorazado perdió casi toda su energía eléctrica, dejando inoperativo el ultramoderno sistema de defensa antiaérea basado en radar. También dejó mudos los poderosos cañones antiaéreos de 133 milímetros, que se movían y apuntaban con motores eléctricos y no con manivelas manuales, como los Pompón. Los únicos disparos en contra que tuvieron que enfrentar los pilotos japoneses a partir de ese momento provinieron del anticuado pero batallador Repulse. Y entre los que a bordo del crucero de batalla luchaban para derribar a los japoneses estaba Ted Matthews, el operador de la central de tiro. Desde su elevada y privilegiada posición pudo ver al Príncipe de Gales navegando en círculos, a baja velocidad y con sus cañones de 133 en silencio. Pero la situación no era como para coger palco y ver el espectáculo, ya que más y más aviones se acercaban a baja cuota buscando rematar al Príncipe de Gales y de torpedear por primera vez al Repulse. De no haber sido por el peligro inminente, Ted Matthews habría hasta disfrutado con la excepcional manera en la que su capitán conducía el barco. La vibración y la velocidad eran alucinantes, y los bandazos a un costado y al otro hacían que los tripulantes se golpearan o cayeran constantemente. En medio de tanta excitación, Matthews notó un cambio en el patrón de vuelo de los japoneses. En lugar de lanzar sus torpedos y alejarse, a partir de ese momento los bimotores continuaron recto para sobrevolar el Repulse. Pasaban tan cerca que Matthews pudo ver las caras de los pilotos. ¿Por qué hacían eso? Pues para ametrallar las cubiertas del barco. Lo hacían con las armas de sus torretas e, inclusive, con armas portátiles desde la compuerta abierta del aeroplano. Y esa nueva maniobra no era solo una bravuconada. Muchos de esos disparos alcanzaron a los marineros que trajinaban por cubierta, como pudo comprobar Ted Matthews. De repente, en medio de esa granizada de balas japonesas de 7,7 milímetros, una gran explosión sacudió al Repulse. Era el resultado del ataque en pinza que explicamos hace un rato. Como resultado del impacto, Ted Matthews se preguntó si eso bastaría o no para hundir su barco. Él jamás había experimentado accidente naval alguno, ni siquiera un arañazo contra el muelle. Pero al ver que el Repulse continuaba galopando sobre las olas cual corcel encabritado, se dijo que los japoneses tendrían que empeñarse a fondo para domar ese corcel. Uno de los domadores aéreos que participó en el ataque de laboratorio realizado por la aviación naval japonesa fue el teniente Haruki Iki. El piloto japonés estaba impresionado con la densidad del fuego antiaéreo británico, algo a lo que nunca se había enfrentado antes en sus 5 años de combate ininterrumpido en China. Desde los mandos de su Mitsubishi G4M, Iki pudo ver a la escuadrilla que sirvió de carnada para hacer caer en la trampa al Repulse. Esos aviones volaban adelantados y lanzaron sus torpedos por estribor del buque. Haruki Iki y sus compañeros, que volaban a 100 metros uno del otro, simularon atacar al Príncipe de Gales, pero, como ya sabemos, a un cierto punto viraron y lanzaron sus torpedos contra el Repulse, muy cerca, por el costado de babor. Cuando Iki alejó su aeroplano del Repulse, estaba convencido de que su torpedo daría en el blanco. Como hemos visto, los aviones revoloteaban alrededor del Repulse como abejas sobre un oso. Y como el enemigo estaba más que a la vista, Red Boots no era necesario como vigía, pero sí como artillero. Y en ese puesto estaba, alimentando uno de los montajes de 40 milímetros, cuando Haruki Iki sobrevoló el Repulse. Para disgusto de Woods, su cañón Pompón comenzó a encasquillarse con mucha frecuencia, lo mismo que otros cañones del Repulse. La falla era tan frecuente que a veces había 7 u 8 armas trabadas al mismo tiempo. ¿Qué estaba pasando? Pues que los proyectiles se habían aflojado de su base, es decir, de los cartuchos en los que estaban encastrados. Esa holgura, ese juego, trababa el cerrojo del cañón. Red Woods debía extraer el proyectil defectuoso para dejar el arma libre para meter munición nueva. En el fragor de la batalla, Woods atribuyó el problema a la temperatura del cañón, pero lo que perjudicó la munición fue el calor y la humedad del trópico. Las balas ya salían defectuosas de la Santa Bárbara. Por suerte, no eran todas, y Red Woods, después de cargar su cañón y darle lo que hay a su artillero, contribuyó a que un avión japonés cayera al mar envuelto en llamas. Otro que estaba on fire era el mismo Rec, porque después de sentir que su casa, o sea el Repulse, había sido mancillada, en lo único en lo que pensaba era en echar abajo tantos japoneses como pudiera. Más a popa, en un montaje triple de 102 milímetros, John Garner y sus compañeros trabajaban con el mismo frenesí de Rec Woods. Y no era para menos, porque Garner veía llegar aeroplanos de todas las direcciones. El fragor de los disparos de los cañones del buque, el ruido de las turbinas, el batir de las olas contra el casco, los gritos y maldiciones de los marineros y el amenazador zumbido de los motores radiales de los aviones abrumaban sus oídos. Pero ese no era el único sentido sobreestimulado de Garner. Su olfato ya no podía diferenciar entre el olor azul de la cordita desflagrada, el humo negro de las chimeneas del buque, el blanco salino de la espuma del mar y el rojo metálico de la sangre de sus compañeros. Ese último olor, junto a la visión de sus colegas despedazados sobre cubierta, lo impulsaron a escoger tres buenos proyectiles, cargarlos en el montaje triple y disparar contra un avión que los sobrevolaba diagonalmente desde el través de babor hacia la aleta de estribor. De las tres ánimas salieron sendas balas que impactaron de lleno en el bimotor, reduciéndolo a una lluvia de metálico confeti. Alguien que echaba de menos su puesto oficial de zafarrancho de combate era Ian Hay. Recordemos que era dentro de una de las enormes torretas de los cañones de 381 milímetros, tan grandes y tan blindadas que eran inmunes a los disparos de las ametralladoras japonesas. Pero el deber era el deber, y por eso seguía al descubierto, acarreando proyectiles de un lado para el otro. Justo en el momento en que él y una seguidilla de compañeros entregaron su carga a los servidores de la torreta S1, un suboficial gritó: ¡Al suelo! ¡Cubríos! La lluvia de proyectiles que cayó fue tan certera que mató o hirió a casi todos los servidores del cañón. El suboficial, aunque estaba herido en un brazo, se las apañó para seguir bramando órdenes. —¡No te quedes ahí, Hay! ¡Ve y busca más munición! —gritó. Hecho esto, señaló a varios de los porteadores y los nombró artilleros. Después de remover de sus puestos a los muertos o heridos, los nuevos cañoneros se pusieron manos a la obra. Pero muy pronto descubrieron lo difícil que era apuntar a los japoneses, ya que volaban demasiado bajo, pegado al horizonte. Los cañones no tenían la depresión necesaria para atacarlos mientras se aproximaban. Por depresión se entiende ángulo negativo, es decir, apuntar hacia abajo. A los ingenieros navales británicos jamás se les ocurrió que un avión pudiera volar más abajo de donde estaba instalado el cañón. Un arma antiaérea naval de esa época podía estar a 6, 8, 10 o hasta 12 metros de altura. Mientras sus compañeros se acostumbraban a su nuevo rol como artilleros, Ian Hay corría por cubierta en busca de más proyectiles. A un cierto punto sintió algo así como un terremoto, seguido por un gran ruido. Era el segundo torpedo japonés, el que explotó por estribor justo donde estaba Ian Hay, pero varias cubiertas por debajo. En ese momento Hay entendió que estaban condenados porque, después de luchar desesperadamente durante casi una hora, los aviones no paraban de llegar. De hecho, en ese momento apareció otra oleada por el horizonte. Aún con dos enormes banderillas clavadas profundamente en el cuerpo, el Repulse continuó bramando y corriendo por el azul ruedo del Golfo de Tailandia en medio de una nube de matadores japoneses. Desde su atalaya, Ted Matthews había presenciado, y entendido, la maniobra en pinza que encajó el primer torpedo en su barco. Y como todos, cuando sintió una segunda detonación, supo que el final del Repulse estaba cerca. De los testigos que hemos escogido, el que menos conocimiento tenía de lo que estaba ocurriendo era el fogonero John Dykes. Cuando la inclinación hacia babor se hizo antinatural, el sentido común, aliado con el sentido de supervivencia, le sugirieron que lo más recomendable era salir del cuarto de calderas y buscar la relativa seguridad de la cubierta principal. En pocas palabras, cuando sintió que el barco se hundía, el fogonero Dykes salió de allí como alma que lleva el diablo. Por suerte para su honor, su decisión coincidió con el anuncio de «Abandonen el barco», emitido en todos los altavoces. Mientras salía de las entrañas del buque, Dykes no vio muestras de pánico y todos los heridos eran ayudados a escapar. Poco después llegó al comedor de marinería, un lugar que había sido muy dañado por la bomba que alcanzó al Repulse al principio de la trifulca. Para continuar su camino hacia el exterior, debía subir por una escala vertical cuyos peldaños estaban soldados a un mamparo. Pero de vertical nada. La escora hacia babor era tan grande que en vez de una escala parecía la escalera de una casa. Mientras Dykes y otro colega fogonero esquivaban escombros para alcanzar la escala, un gato maulló. Era una de las varias mascotas de a bordo que en el caso del Repulse eran todas felinas. Sobre mascotas a bordo de buques de la Royal Navy hablamos en uno de nuestros primeros Zafarranchos en Gotas, publicado el 25 de junio de 2012. El episodio se llama Un marinero muy cerdo. Escuchadlo. Regresando al marinero Dice y al gato, como el fogonero era un amante de los animales, no pudo evitar desviarse sin recoger al menino. Su compañero lo miró con el ceño fruncido, pero Dice no le hizo caso. Se metió al gato dentro de la ropa y subió por la escala justo en el momento en el que el agua inundaba el comedor de marineros. En los cañones de 102 milímetros, John Garner, al contrario de Dykes, no estaba agobiado por estar encerrado. Aprovechando que ya estaba en cubierta, trató de desenganchar una de las rústicas Carly Flots, las antecesoras de las modernas balsas salvavidas. En ese entonces, las Carly Flots, más parecidas a salvavidas gigantescos que a balsas, estaban amarradas a las paredes exteriores. Pero años y años de pintura soldaron muchas de esas balsas a los mamparos, haciendo imposible cualquier intento por separarlas de las paredes. Consciente de la futilidad del intento, John Garner se dirigió al costado de estribor, ya que el buque se estaba dando la vuelta hacia babor. Todo aquel que se echara al mar por babor corría el riesgo de ser enganchado por la enorme superestructura del Repulse una vez se girara del todo en el agua. Al otro lado, a estribor, John Garner infló su chaleco salvavidas soplando por un tubito. En ese entonces no existían las minicápsulas de CO2 de hoy en día, que permiten inflar los salvavidas de golpe, tirando de una cuerda. Después de desearse buena suerte, Garner comenzó a descender por el húmedo casco del Repulse, ahora expuesto por estribor. Pero como el crucero estaba perdiendo petróleo a borbotones, el casco y todo el agua alrededor estaban cubiertas de negro y resbaladizo aceite. Esto hizo que Garner se deslizara sin control por el casco hasta dar con sus huesos en la protuberante defensa antitorpedo, una especie de parachoques submarinos que tenía el Repulse. Una vez allí, Garner salió catapultado al aire, volando durante un tiempo que al marinero le pareció eterno. Y allí, sintiéndose suspendido en el cielo, Garner vio un panorama que se le quedó grabado en la retina para siempre. El del Repulse acostado de lado, navegando con sus hélices, con sus gigantescas hélices a la vista y girando a toda velocidad. El cañón en el que luchó Red Woods estaba situado a babor. Esto quiere decir que cuando ese marinero escuchó la orden de abandonar el barco, lo primero que se le ocurrió fue lanzarse al agua por ese costado. Pero hacia ese lado, el izquierdo, era que el Repulse estaba dando la vuelta. Sus compañeros, haciendo caso a las recomendaciones emitidas por la megafonía, comenzaron a trepar hacia estribor, hacia la derecha. Decimos bien, trepar, porque la escora era ya tan grande que la cubierta estaba casi vertical. Para complicar las cosas, varios oficiales indicaban a los que subían a estribor que tuvieran cuidado de no caer en los agujeros abiertos por los torpedos cuando se lanzaran al agua. Tomando en cuenta lo difícil que parecía eso de lanzarse al agua por estribor, Woods decidió correr el riesgo y alcanzar el agua por babor. Y fue lo mejor que pudo hacer, ya que ninguno de sus compañeros artilleros que escogieron el otro camino sobrevivió. Pero ese no es el peor de sus recuerdos. Desde el agua, Woods vio cómo las palas de las hélices levantaban enormes penachos de agua de 30 metros cada vez que golpeaban el agua. Debemos recordar que el Repulse aún navegaba 20 nudos cuando se dio la vuelta. Y, mezclados en esos miles de litros de agua y petróleo que volaban, también iban marineros. Todos aquellos que tuvieron la mala suerte de ser atrapados y levantados por los aires ya estaban muertos cuando cayeron al mar. Uno que sintió las hélices muy cerca fue Ian High, el porteador de municiones. High llegó al agua exactamente igual que John Gardner, resbalando por el casco y saltando por los aires al chocar con el cinturón antitorpedo. Ya en la superficie tragó mucha agua con petróleo, lo que le hizo sentir como si tuviera fuego en los pulmones. Cuando luchaba para no seguir tragando petróleo, escuchó un rítmico y atemorizador boato. Los golpes de las palas de las hélices. Aterrorizado vio cómo las gigantescas cuchillas pasaron a solo 5 o 6 metros de él. Y al ver a tantos compañeros muertos alrededor, supo que se había salvado de milagro. Recuperándose del gran susto, vio que no solo había muertos, también marineros con terribles heridas o quemaduras muy severas. Y High no podía ayudarlos porque él mismo luchaba por su vida. No solo la gente que trabajaba en las más profundas entrañas del buque debía recorrer un largo camino para ponerse a salvo. También muchos de los que estaban al aire libre tenían que bajar escaleras y recorrer pasillos antes de encontrar un lugar seguro donde lanzarse al agua. Y uno de ellos fue Ted Matthews, el de la central de tiro. Este marinero fue testigo de cómo algunos vigías, lanzándose desde los mástiles sin calcular bien, chocaban contra el casco. Para no tener el mismo horrible destino, Matthews bajó hasta cubierta y, una vez en ella, penetró en un pasillo para atravesar transversalmente el Repulse y salir por estribor, el costado contrario hacia donde se estaba hundiendo. Después de recorrer unos cuantos metros, vio al capellán del barco arrodillado junto a un marinero herido. Cuando el camarada lo vio, llamó a Matthews. Al agacharse, Ted Matthews reprimió un grito. El marinero tenía una horrible herida en el vientre. El cura le pidió a Matthews que lo ayudara a llevarlo a estribor. Cuando Ted y el capellán lo alzaron, el herido lanzó un grito espeluznante. Lo mismo ocurrió al segundo intento. Como si de un dibujo animado se tratara, en ese momento dos figuritas diminutas de sí mismo, una blanca y celestial y otra roja e infernal, se materializaron en cada hombro de Ted Matthews. «Oye, Ted, el barco ya se está hundiendo y tú estás aquí, perdiendo el tiempo. Deberíamos marcharnos», dijo la figurita roja. «No, Ted, no, no le hagas caso. El capellán y tu amigo nos necesitan. Hagamos otro intento. Seguro que la tercera lo logramos». Ted, el grande, el de verdad, giraba la cabeza de un lado al otro. «No seas idiota, Ted. Tu amigo morirá sin remedio y lo sabes. Deja que el capellán se encargue, que de paso es su deber. Vámonos de aquí, vámonos». Cuando la figurita blanca con aureola en la cabeza abrió la boca para contrarrestar el argumento de su némesis rojo, el capellán le dijo a Ted: «Vete de aquí, hijo mío. Has hecho lo suficiente. Vete. Que Dios te acompañe». Los tres Teds no se lo pensaron mucho. Con una ligera inclinación de la cabeza, Matthews se despidió del cura y del camarada herido y corrió, dejando tras de sí un par de nubecillas que fueron engullidas por el agua que invadió el pasillo. Otro que se esforzaba por alcanzar un buen lugar para lanzarse al agua era el fogonero John Dykes, el que llevaba al gato entre su ropa. Dykes, al igual que Matthews, estaba entre los más rezagados. Subir desde la sala de máquinas y desviarse para salvar al gato le hizo perder mucho tiempo y por eso el agua le pisaba los talones, literalmente. Cuando por fin salió a cubierta, él y su amigo tuvieron que escalar por el suelo, que casi estaba en vertical, para llegar hasta el costado del buque. Una vez en el casco, gatearon sobre él, ya que estaba tan resbaloso por el combustible que rodeaba el Repulse que era imposible mantenerse en pie. Pero caminar sobre sus manos y sus rodillas tampoco fue una buena idea, ya que los moluscos pegados al casco les ocasionaron cortes. Una vez alcanzaron la protuberante defensa antitorpedo, una gran ola barrió a los dos marineros del moribundo crucero de batalla. Hundido en el agua, Dykes oyó el pulsante batir de las hélices en el agua. Nada más regresar a la superficie, el fogonero se palpó la camisa en busca del gato. Pero el menino ya no estaba. Instintivamente giró su cuerpo para buscarlo, pero lo único que vio fue al Repulse, desapareciendo entre las olas. Unos metros más allá, Ted Matthews también había ganado el agua. Su buena acción de detenerse y tratar de ayudar al compañero y al capellán fue recompensada con la aparición de una caja de madera justo al lado suyo, uno de los muchos objetos que el Repulse dejó escapar mientras descendía al fondo del mar. Testigo y a la vez verdugo, Arukiiki vio desaparecer al Repulse mientras volaba a 3,000 metros de altura, ya de regreso a casa. Después de atacarlo, Iki comprobó que el gran buque continuó luchando hasta el último minuto, cuando la escora hizo imposible el funcionamiento de su armamento. Hundido el Repulse, Iki vio al Príncipe de Gales navegando hacia el sureste a una velocidad de 5 o 6 nudos. Revisando la situación de los marineros que escogimos para hacer esta reseña, vemos que no hemos vuelto a saber de uno de ellos, el camarero Derek Jones. Los vertiginosos acontecimientos empujaron a Derek dentro de otro depósito de municiones. Allí, encerrado por fuera por segunda vez en la batalla, Jones experimentó las maniobras evasivas, escuchó los cañonazos de su buque y sintió las explosiones de los torpedos. Aunque no tenía noticias sobre lo que estaba ocurriendo, la escora del buque indicó a los que estaban en ese pañol que el buque se estaba hundiendo. Preocupados, trataron de abrir la puerta, pero estaba cerrada con varios tornillos con tuercas de mariposa. Si en la confusión nadie se acordaba de ellos, su muerte sería horrenda. Por suerte, poco después de la explosión del último torpedo, las tuercas de bronce al exterior de la compuerta fueron aflojadas por alguien que se detuvo el tiempo justo para destrabar la puerta. Pero no para abrirla, ya que la inclinación del buque impedía que lo hiciera una sola persona. Desde adentro todos empujaron la pesada puerta hasta dejar espacio suficiente para que uno de ellos saliera. Una vez fuera, ese marinero hizo contrapeso con su cuerpo y mantuvo la compuerta abierta el tiempo suficiente para que sus compañeros escaparan. Al salir a cubierta, un suboficial les indicó que trataran de lanzarse al agua lo más a proa posible para que les diera tiempo a nadar y alejarse de las hélices antes de que los alcanzara. Mientras recorría el inclinado casco, el camarero vio a gente saltar o resbalar hacia los agujeros abiertos por los torpedos, un viaje sin retorno a las desgarradas entrañas del buque. Cuando Derek Jones encontró un lugar que creía seguro para saltar al mar, se sentó en la aceitosa superficie del casco para quitarse los zapatos. Absorto en esa tarea, fue barrido y arrastrado al mar por una ola. Nada más sacó su cabeza del agua, el camarero pataleó y giró su cuerpo para mirar alrededor. ¿Cuál no sería su sorpresa al no ver al Repulse? Pero el enorme barco aún seguía allí, moviéndose como una descomunal ballena debajo de él. Derek Jones jamás se sintió tan insignificante. John Garner también fue testigo de la desaparición última del Repulse. Lo último que vio del navío fue la popa entrando al agua con sus hélices aún girando, como si fuera un submarino. Esa visión lo llenó de tristeza porque allí había vivido los últimos 18 meses de su vida y, por ese motivo, lo consideraba su hogar. La pesadumbre de Garner mutó en desconsuelo cuando el mar dejó de burbujear y revolverse. Pocos minutos después, todo estaba en calma y no había la más mínima señal del otrora orgulloso crucero de batalla. En ese punto un grito rompió el silencio. «¡Van a atacar al Prince of Wales!», gritó uno de los náufragos. Usando los brazos como remos, Garner giró su cuerpo hacia el acorazado. No tenía que patalear mucho, ya que su salvavidas hacía la mayor parte del trabajo de mantenerlo a flote. Con el alma cada vez más aprisionada, Garner y aquellos supervivientes que no se debatían entre la vida y la muerte observaron cómo un escuadrón de bombarderos Nell se acercaba en apretada formación al Prince of Wales. Sin duda darían en el blanco, porque el acorazado se movía muy lentamente, con sus cañones en silencio, como si fuera un gran pato en un estanque. Y así ocurrió. Las bombas cayeron muy juntas alrededor y sobre el príncipe de Gales, generando fuegos y grandes penachos de agua o humo negro. Y ese fue el último ataque japonés. El Repulse ya estaba tocando fondo y el Prince of Wales iba a su encuentro. Garner observó cómo el cielo quedó vacío en pocos minutos. Con paciencia esperó en el agua a que uno de los tres destructores viniera por él. El Electra, el Vampire y el Express ya recorrían la zona recogiendo a los supervivientes. En el interín, alguien cerca de Garner dio la voz de alarma. Un grupo de aviones se abalanzó sobre ellos. Desesperados, aquellos que estaban a bordo de lanchas o sobre tablas se lanzaron al mar antes de que los ametrallaran. Pero no, los aviones no dispararon sino que hicieron piruetas sobre ellos porque eran de la Real Fuerza Aérea Australiana. Los pilotos australianos siempre sostuvieron que los náufragos los saludaron y les dieron la bienvenida. John Garner y sus compañeros dicen lo contrario, que las señas que le hicieron a los pilotos fueron una variada colección de insultos por haber llegado tarde y por haberlos asustado de esa manera. La verdad es que los australianos no llegaron a tiempo por la decisión del almirante Phillips de no pedir ayuda aérea. Todo ese alboroto hizo que Garner no fuera visto por el destructor Electra, aunque navegaba hacia él. Mojado y tiritando de frío, tuvo que esperar a que el destructor hiciera otra pasada. Después de trepar por la red desplegada por el costado del destructor, lo primero que hizo Garner al subir a bordo fue bajar a la cocina y pedir una generosa porción de pudín de arroz. Fue la mejor comida de su vida. ¿Recordáis al marinero que tuvo la crisis de conciencia en el pasillo del Repulse? Ya en el agua, su inquieta mente se hizo otra pregunta. ¿Serían devorados por tiburones? La pregunta era pertinente ya que en esa zona abundaban los escualos. Además, el olor de tanta sangre sin duda los atraería. Ted Matthews estaba en lo cierto. Los tiburones llegaron, pero así como aparecieron, se fueron. ¿Por qué? Por la gruesa capa de petróleo que medía entre 6 y 10 centímetros de espesor. Siempre con un ojo sobre la superficie por si veía alguna aleta, Matthews nadó hasta una Carly Float. Pero el artilugio salvavidas estaba repleto de marineros. En el agua y cogido de una cuerda, Ted pudo ver que tres marineros de la balsa estaban completamente abrazados. Vivos, pero sin un solo centímetro cuadrado de piel intacta. Con esa terrible visión en la mente, Matthews nadó hasta otra Carly Float. Como allí sí había sitio, pudo subir a bordo. Un poco más relajado, Ted esperó hasta que el destructor Electra los alcanzó. Matthews recuerda que subir a bordo escalando la red tendida en su costado fue extenuante. Mientras estaba recostado en un pasillo del destructor, Matthews vio cómo un grupo de marineros transportaba, con gran dificultad, a los tres marineros quemados de aquella otra balsa. El inquieto Matthews se preguntó cómo habrían hecho esos hombres para subirlos a bordo. Sin duda debió ser muy traumático para los heridos. Pero el sufrimiento de esos tres marinos del Repulse duró poco. Su muerte fue un alivio para ellos y para todos los que estaban alrededor, incluido Ted Matthews. Ian High, el porteador de municiones, estuvo mucho tiempo en el agua. Y como no era un gran nadador, comenzó a tragar petróleo. Los primeros buches lo hicieron vomitar, pero poco a poco el combustible lo mareó, haciéndolo tragar más y más. Conscientes de que Ian High estaba cerca de quedar inconsciente, varios marineros que estaban alrededor de él lo obligaron a conversar y mantenerse despierto. High no recuerda cuándo y cómo fue subido a bordo de uno de los destructores, pero lo que sí recuerda es que alguien lo forzó a tragar una gran porción de ron. Al llegar a su estómago, la potente bebida reaccionó con el fuel oil del repulso. La mezcla resultante salió a borbotones entre arcada y arcada. El oportuno chupito de ron le salvó la vida a Ian Hay, porque no fueron pocos los marineros fallecidos por intoxicación por petróleo. Después de buscar sin éxito al gato y de ver cómo se hundía el repulso, John Dykes comenzó a tener problemas para mantenerse a flote. Pero un marinero, dándose cuenta de los apuros que estaba pasando su compañero, llegó nadando y le puso un salvavidas. ¿Sabéis quién era? Rick Woods. Después de colocarle el salvavidas a Dykes, Woods nadó hacia una lancha del Repulse llevando a Dykes a remolque. Una vez a bordo, ambos vieron cómo la lancha se dirigió hacia dos supervivientes que flotaban juntos. Eran el capellán y el capitán William Tennant. El comandante estaba sano y salvo, y el cura, aunque tenía un golpe en la cabeza, también lucía bien. Una vez a bordo, el capitán Tennant preguntó por el estado de los heridos y rechazó todos los ofrecimientos o muestras de cortesía que le hicieron sus subalternos. Él, les dijo, era un náufrago más y no merecía trato especial. Pero eso no era lo que sus hombres sentían. Aunque el Repulse ya descansaba a 56 metros bajo ellos, el barco luchó fieramente evitando varias decenas de torpedos y bombas gracias a la pericia de ese hombre cubierto de petróleo, como ellos. El respeto que sentían por su capitán se transformó en veneración. Poco después la lancha fue alcanzada por el destructor Vampire. Y allí, desde su cubierta, John Dykes, Rick Woods, el capellán y el capitán William Tennant observaron el último estertor de la larga agonía del Prince of Wales. Sea por el encierro en el cuarto de municiones, o sea por el susto de sentir al Repulse navegar como un barco fantasma submarino debajo de él, Derek Jones estaba hiperactivo. Para empeorar su excitado estado de ánimo, mientras esperaba en una balsa, fue testigo de la agónica muerte de un marinero. Una vez subió a bordo de la Electra, no pudo permanecer en cubierta ante la aterradora visión de centenares de heridos tendidos por doquier. Buscando un lugar tranquilo, penetró en su interior, pero de repente se acordó de un compañero y comenzó a recorrer el buque de cabo a rabo, llamándolo y asomándose en cuanto compartimiento encontraba. Uno de los tripulantes de la Electra se dio cuenta que Derek John estaba en estado de shock y, cogiéndolo por un brazo, lo llevó a la cocina y le abrió una lata de duraznos en almíbar. Pero antes lo obligó a tomar un trago de ron. Después de comer varias mitades de duraznos, Jones quiso recorrer de nuevo el Electra, pero el tripulante se las arregló para llevar a Jones a un rincón, acostarlo y echarle una manta encima. Derek Jones no supo más de sí hasta llegar a Singapur. El caos de la batalla impidió fijar el lugar exacto en el que el Repulse se hundió. Oficialmente el almirantazgo lo situó en la posición 3 grados 43 minutos norte y 107 grados 24,5 minutos este. Lo que sí quedó claro para el almirantazgo fue la hora del hundimiento, cuyo proceso fue extremadamente violento y rápido. Como podemos recordar, el primer torpedo, el de la maniobra en pinza japonesa, chocó contra el Repulse a las 12 y 23. A las 12 y 26, los artilleros del buque derribaron dos aviones japoneses y más o menos a la misma hora el crucero de batalla encajó un segundo torpedo que lo dejó sin gobierno, pero no sin propulsión. Un minuto o minuto y medio después, tres torpedos más se estrellaron contra el casco, dos por babor y otro por estribor. El resultado fue una escora creciente a babor que alcanzó los 70 grados de inclinación. En esa poco natural posición se mantuvo entre 60 y 90 segundos. Luego, en un santiamén se dio la vuelta y se hundió. ¿Qué hora era? Pues las 12 y 33. Solo 10 minutos después de recibir el primer torpedo. Casi todas las vicisitudes de los marineros que hemos narrado ocurrieron en un lapso de 10 minutos. Alucinante. La vertiginosa violencia vivida por los tripulantes del Repulse nos pareció en cierto modo familiar. Permitidnos una breve reflexión sobre esto antes de pasar al epílogo y concluir el episodio. Es sorprendente la extraordinaria similitud que tienen las batallas de los films de ciencia ficción con lo que vimos hace un rato. Cuando esas grandes naves espaciales son atacadas por pequeños velívolos que disparan cohetes o rayos, realizan maniobras evasivas que normalmente no funcionan porque casi siempre son alcanzadas por proyectiles cuyas explosiones sacuden toda la nave. Y cuando eso ocurre, muchos de sus tripulantes caen, mientras otros se aferran a sus consolas para luchar apretando botones. Y aquellos que tienen la mala suerte de estar en el lugar del impacto, o mueren, o salen despedidos al espacio, que a fin de cuentas es lo mismo. ¿Esas escenas son fruto de la imaginación de los cineastas? Pues no. La epopeya del Repulse, como la de muchas otras naves, nos demuestra que no. El viejo e irredento crucero de batalla maniobró y luchó de la misma manera como luchan el Enterprise, la Galáctica, el Halcón Milenario o la malévola Estrella de la Muerte. Estas naves de ficción sufren o realizan complicadas maniobras evasivas, drásticos cambios de velocidad, sacudidas y explosiones que ocasionan muchas bajas. No por nada, muchos de los guionistas, productores, camarógrafos y escritores de la segunda mitad del siglo XX lucharon o tuvieron algún pariente que luchó en la Segunda Guerra Mundial. Recordad esto cuando veáis la próxima batalla estelar. Regresando a ese fatídico mediodía del 10 de diciembre de 1941, una vez desaparecidos los dos grandes navíos, las aguas recobraron una deprimente calma. Recorriendo el lugar del desastre, el destructor Express recogió supervivientes durante 45 minutos. Cuando no quedó milímetro cuadrado disponible para alojar más náufragos, a las 14:15 puso proa a Singapur. Una hora exacta después, a las 15:15, el Vampire hizo lo mismo. El último en dejar el área fue el Electra, que partió a las 16:02. A medianoche los tres destructores ya habían atracado en Singapur y lo que más recuerda Ian Hyde de su llegada fue su encuentro en el muelle con Walter Fakar. Walter era un electricista del Repulse, amigo suyo, que había sido dejado en un puerto por la extrema necesidad de técnicos cualificados que tenía la ciudad. Cuando Walter vio a Ian, lo llevó de inmediato a unas duchas para tratar de quitarle la capa de petróleo que tenía encima. Pero por más que lo frotaba con estropajo y jabón, el chapapote no se le iba del cuerpo. Después de un rato, Walter se dio por vencido y llevó a su amigo Ian a un refugio. Nada más acostarse, Ian Hyde se quedó dormido. El mayor recuerdo de John Dykes, el fogonero, es algo que muchos de nosotros hemos experimentado en pesadillas. Vergüenza. ¿Por qué se sentía bochornado Dykes? Porque, al bajar del muelle, Dykes estaba harapiento, sucio y sin pantalones. Si algo tienen en común los náufragos de todas partes y épocas es que solo llevan lo puesto, pero en el caso de Dykes, ni eso. Cuando Rex Woods, al igual que Ian Hyde, salió de las duchas, fue a uno de los refugios preparados para cobijar a los supervivientes. Sentado en su cama, recibió la visita de otro superviviente que guiaba a varios marineros de la Royal Navy australiana. Esos colegas buscaban a un tal Woods, pariente de otro Woods, que servía en su barco. ¿Tiene algún pariente en Australia?, preguntaron los recién llegados. Sí, yo tengo un tío allá, contestó Woods antes de seguir a los australianos hasta un bar. Y allí, en compañía de su tío, Reg hizo catarsis bebiendo y rememorando viejos tiempos hasta quedar completamente borracho. El camarero Derek Jones estaba tan cansado cuando llegó a Singapur que al ver el catre que le asignaron no le importó que no tuviera colchón. Acostándose sobre los alambres durmió como un bebé hasta la mañana siguiente. Una vez en pie, desayunó en compañía de varios de sus amigos de a bordo. Tanto Derek como sus colegas se dieron cuenta de lo afortunados que eran al estar allí, vivos y desayunando. Una vez concluida la comida, todos en ese pequeño grupo se morían por fumar un cigarrillo, pero no tenían dinero. Abriendo su pitillera, Derek comprobó, con pesar, que sus cigarrillos estaban arruinados, y no era para menos, después de haber saltado por la borda del Repulse. pero en la pitillera había algo más que cigarrillos mojados y arrugados. Una moneda de media corona que Derek había colocado allí para casos de emergencia y de la que se había olvidado por completo. Con ella compró una cajetilla que compartió con sus amigos. Fueron los mejores cigarrillos que fumó en su vida. John Garner y Ted Matthews comparten el recuerdo principal de su primer día en Singapur. Lo mencionaremos dentro de un minuto. Pero antes, Ted, al ver a sus compañeros rescatados en el muelle, entendió que aunque el Repulse estaba en el fondo del mar, no se había perdido del todo. Su espíritu seguía vivo entre los supervivientes. Y fue a esos supervivientes reunidos en el muelle a los que se dirigió el almirante Geoffrey Layton, comandante de la flota británica en Oriente. Con palabras secas, cortantes y altisonantes, el comandante naval exigió a los supervivientes que cesaran las lamentaciones, ya que todos ellos eran necesarios en la defensa de Singapur y que por ello serían reasignados de inmediato. Debemos decir que Layton había sido hecho de lado por el advenedizo y recientemente fallecido almirante Phillips y luego fue rellamado a su cargo. Después de machacar aún más la moral de los supervivientes, el almirante Layton dejó el estrado. De inmediato el comandante del Repulse subió y tomó la palabra para tratar de reconstruir la moral de sus hombres. Y vaya si lo logró. Ese es el principal recuerdo de Ted Matthews y John Garner. William Tennant explicó a su tripulación, allí, en el muelle, bajo el abrasador sol de Singapur, que cuando abandonó el barco el último fue alcanzado por la superestructura. El Repulse, al darse la vuelta, se le echó encima y lo enganchó. «¿Y cómo es que estoy aquí vivo?», preguntó. «Porque uno de vosotros me rescató», se contestó a sí mismo. «Sí». Uno de vosotros se sumergió y buceando llegó hasta donde yo estaba atrapado, tiró de mí, me desenganchó y me llevó a la superficie. Conozco su cara, pero en este momento no recuerdo su nombre, y me gustaría que subiera aquí para agradecérselo, contó. Cuando el marinero apareció, el comandante le dio las gracias frente a todos sus hombres, y ese fue el bálsamo que sus atribuladas almas necesitaban. Nos despediremos con una marcha extraída del film japonés Hawaii Mare Oki Kaisen, una millonaria superproducción estrenada en 1942 durante el primer aniversario del ataque a Pearl Harbor. El título en castellano es La guerra en el mar desde Hawái a Malasia. La película mezclaba efectos especiales de miniaturas con escenas reales tomadas en el campo de batalla. Los efectos eran tan buenos que los aliados, cuando capturaron la película, creyeron que todo era verdadero. Y no es para menos porque su director de efectos especiales era Eiichi Sumuraya, que luego dirigió las películas de Godzilla y la serie Ultraman. El director de Hawaii Mare Oki Kaisen también fue otro grande, Kajiro Yamamoto, que fue el mentor de nada más y nada menos Akira Kurosawa. Hay trozos sueltos del film en YouTube, los pondremos en nuestro blog. Pues bien, al mismo tiempo que los supervivientes del Prince of Wales y del Repulse lloraban a sus muertos y recomponían sus espíritus en los muelles de Singapur, un solitario bombardero bimotor Betty pilotado por nuestro conocido Haruki Iki sobrevolaba la zona donde se hundieron los dos grandes buques británicos. Y de ese avión cayeron dos oscuros objetos que, al contrario del día anterior, no eran bombas. Eran dos ramos de flores. El primero, en memoria de sus compañeros caídos durante la titánica batalla aeronaval de la víspera. El segundo ramo era un gesto de respeto hacia todos los marineros que fallecieron defendiendo valientemente sus naves. Muchas gracias por escuchar Zafarrancho Podcast.